En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Tenía 24 meses en Abodia, fallecido hoy. La niña había llegado a Canarias el martes pasado. Las labores de los voluntarios de la Cruz Roja lograron reanimarla de la parada que sufría. Sin embargo, su estado de salud empeoró en las últimas horas. No ha podido recuperarse. Ha muerto. Tenía 2 años. Era de Mali. Salió del Sáhara. Estuvo con decenas de otros emigrantes navegando en una patera durante 5 días. Ha encontrado aquí su muerte. Y mientras tanto, unos hablarán de inmigración ilegal, otros de menas, otros de mafias, otros de invasión, otros de avalancha migratoria. Y todos alimentados por los indecentes harán lo de siempre, seguirán acusando a las víctimas. Se lavarán las manos. Todos los que ahora estén pensando que esto es demagogia están dando de comer a un discurso que ha provocado que no se haga nada y que se lance mensajes cargados de odio. Insistimos, tenía 2 años, una niña muerta, y algunos creerán que esto se evita sacando banderitas. En la sintonía de Onda Cero, ahora mismo la 1:36, comenzamos Almohadilla Rosavientos, en nuestra etiqueta en Twitter, Almohadilla Rosavientos, y la página web OndaCero.es, en la sección dedicada a la Rosa de los Vientos. Saludos de Bruno Cardeñosa, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, al frente de la parte técnica Sergio Monforte, Silvia Casasola en la codirección, en redacción y producción Javier Sevillano. Esta noche tenemos cosas del pasado, lugares encantados, casas en las que ocurren cosas, sucesos, misterios y enigmas que nos cuenta Laura Falcó Lara. También tendremos fronteras del futuro. Javier Sevillano nos hablará del llamado gemelo digital terrestre. Y hoy sí, tenemos cine con José Manuel Escribano al Callejón, los Oscar, las nominaciones, y tenemos también, por supuesto, Mujeres con Historia, el relato de Silvia Casasola, que nos presenta a la primera alcaldesa de la era democrática en nuestro país. Y noche de tertulia con Mado Martínez, con Juanjo Sánchez Oro y con Miguel Pedrero. Con ellos hablamos del que dicen que es el nuevo Mesías. Hablamos también de una serie de informes de la NASA que nos hablan de pilotos y ovnis, de los nuevos manuscritos del Mar Muerto. Todo esto y más desde ahora mismo. Estamos hasta las 4 en La Rosa de los Vientos. Comenzamos, arrancamos, echamos a volar. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. Con Mado Martínez. Mado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Con Miguel Pedrero, ¿cómo estás, Miguel? ¿Qué tal? Muy buenas. Juanjo Sánchez Oro, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches. Oye, háblanos, Juanjo, de Sandvik, se llama así, ¿no? El nuevo Mesías. Silvia, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, chicos, a todos. Hola. Pues a ver, esto es una historia que acaba de surgir, que está creciendo. Ya en su día estuvimos informando aquí en La Rosa de los Vientos del fenómeno QAnon, que lo estuvimos siguiendo prácticamente desde el principio, hasta que ya se convirtió durante las últimas elecciones de Trump y de Biden en un elemento fundamental, ¿no?, dentro de lo que fue esa confrontación. Incluso también, bueno, tuvo un papel protagonista inspirando parte de lo que fue la toma del Capitolio a principios de este año. Bueno, pues lo que sabemos es que QAnon, todo lo que han sido los seguidores de QAnon, que estamos hablando de cientos de miles de personas, han quedado realmente huérfanos, porque cuando se produjeron las últimas elecciones, El mismo día en el que se estaba ya realizando, se cerraron los comicios y se estaba procediendo al escrutinio de los votos, pues ya la cuenta famosa de QAnon, que es esta especie de garganta profunda que iba comentando públicamente a través de redes sociales cuál era la verdadera agenda oculta que tenía el presidente Trump y que era muy distinta de la que se veía, porque realmente lo que estaba haciendo era como combatir con ese estado profundo que realmente está dominando a toda la sociedad, la cultura y la economía de los Estados Unidos. Bueno, pues esa garganta profunda, ese QAnon, en un momento dado se silenció, la cuenta dejó de funcionar, nadie ha tomado el relevo desde entonces, y por lo tanto, todos estos cientos de miles de seguidores de los mensajes de QAnon, que realmente habían construido toda una auténtica teoría de la conspiración, pues han quedado huérfanos, han quedado desamparados. Durante todo este tiempo se ha estado especulando qué es lo que ha ocurrido con QAnon. Se sospecha que realmente detrás de este usuario de Internet estaban los dueños de la propia red, del propio foro de Internet que publicaba los mensajes. Pero bueno, como digo, la situación ahora mismo es de desamparo de todos estos seguidores de QAnon que andan por aquí, digamos, desubicados. Y lo que está ocurriendo es una especie como de movimiento alternativo, y es que hay muchos oportunistas que están tratando de captar a estos seguidores de QAnon para aprovecharse de ellos, o por lo menos para volver otra vez a articular algún tipo de movimiento de diferente naturaleza, que digo, saque provecho, como digo, a toda esta gente que anda por aquí un poco, bueno, pues todavía peregrinando, ¿no? Y bueno, ha surgido un fenómeno nuevo. La revista Newsweek ha estado revisando desde el 20 de diciembre un fenómeno que es el de Samik, que es una cuenta también que se ha empezado a difundir por Internet, pero sobre todo empezó en Facebook, pero sobre todo donde se está difundiendo ahora es en Telegram. Hay que tener en cuenta que Facebook y Twitter han restringido, a partir también de las últimas elecciones, con gran presión además de las empresas publicitarias, han estado prohibiendo bastante todo lo que serían estos mensajes de conspiración, todo lo que son fake news. Han introducido también estas agencias... Pero esto no es una fake news, no se presenta a Jesús en su segunda venida, ¿no? Bueno, no, a ver, no exactamente. Porque... No exactamente, no es Jesús, es la primera venida de Sambic, que es el retorno del Mesías, más o menos. Es claro, pero por eso digo que lo que ha ocurrido es que se restringió toda esa difusión de fake news a través de las redes sociales, entonces se han volcado a Telegram. Telegram está siendo ahora mismo el gran caldero donde se están cociendo todo este tipo de teorías de la conspiración, están surgiendo muchísimos grupos, y es aquí donde se está difundiendo este Samik, que es un personaje rarísimo, rarísimo, porque aquí ya no estamos hablando como QAnon de un supuesto funcionario que tenía una serie de credenciales que le permitían acceder a todo lo que eran los secretos del gobierno y que estaba además muy próximo al despacho Oval de la Casa Blanca y por lo tanto se enteraba de todo lo que hacía. No, aquí estamos hablando de un personaje que se identifica con este nombre extraño, Samik, y además que mezcla cuestiones que tienen que ver con política y con geopolítica muy parecidas a las consignas de QAnon. De hecho, incluso muchos de los mensajes pues antivacuna, de la idea de que hay un gobierno en la sombra, de que realmente hay una trama que está moviendo los hilos por detrás de lo que sería el gobierno oficial, eso lo comparte y eso lo difunde, es la manera un poco de colocar el cebo para todos estos seguidores de QAnon, pero es que luego mezcla cosas que tienen que ver con la nueva era y cosas que realmente podríamos hablar ya de literatura tipo Tolkien. Sí, porque... sí. O sea, vamos a ver, dicen un poquito lo de siempre, pero lo firma ahora el Mesías, ¿no? Más o menos. Bueno, o sea, que están creando como un mundo nuevo, ¿no? El orden es nuevo ese que están siempre comentando. Sí, lo que pasa que aquí, es fijaros, o sea, lo que están comentando, por eso digo que es una trama un tanto extraña, porque aquí lo que ha aparecido, apareció en la primera cuenta que parece que, porque luego ya, claro, todo se ha liado bastante, ¿no? Pero siguiendo un poco el hilo, parece que la primera cuenta había que situarla en Alemania, y detrás de esta cuenta figura una usuaria que se identifica a sí misma como una especie de princesa persa, que había nacido en Irán, pero que ahora residía en Alemania, que era descendiente además de la realeza persa, y que había recibido una espada ancestral. ¡Joder! Que se llama Sawanawaf, y esta es una espada que enlazan dentro de estos foros y de estos grupos con la Atlántida. Joder. Claro, por eso digo, entonces, esto en principio quedó así, digamos que bueno, que era una especie como de historia, que ya digo, muy de espada y magia, ¿no? De la que sí, estamos acostumbrados. Sí, muy Tolkien. Exacto, muy de Juego de Tronos, todo este género nuevo, ¿no? Que se ha impuesto ahora también últimamente. Hasta ahí va bien, pero es que claro, en un momento dado, es lo que os comento, empieza a extenderse por determinados foros y empieza a mezclarlo con las consignas de QAnon. Y es en ese momento, como en una segunda etapa, aunque estamos hablando de que ha sido un fenómeno de hace unos pocos meses, pero que ya tiene cientos de canales y más de 1 millón de suscriptores, pues se ha empezado a mezclar con esta figura, que de pronto sale de la nada, que es el Shadmik, que enlaza con una especie de profecía que también se ha sacado de la manga, que dice que tiene que ver con Noé, y que esta persona se supone que nació el 21 de diciembre o que tomó el testigo el 21 de diciembre de 2020 y que, combinado con esta espada, es el nuevo cruzado que va a salvar a la humanidad y va a imponer un orden que acabe, a su vez, con el famoso este nuevo orden mundial que parece que está en la sombra y que, bueno, pues estarían metidos pues las grandes élites del planeta, ¿no? Entonces, esto es lo que digo, que ahora mismo, donde ha encontrado un buen caladero, es en los antiguos seguidores de QAnon. Sí, son los sí, que están ahora mismo. Si vosotros ponéis... rezando el Shadmik nuestro. El Shadmik, pero si os metéis en Telegram, yo lo he estado haciendo estos días, si os metéis en Telegram y veis lo de Shadmik, vais a ver que os salen muchísimos grupos que, además, la difusión se está haciendo, principalmente se ha hecho en el entorno anglosajón, pero ahora ya se ha empezado a difundir a otros países. Hay ya traducciones al francés, al italiano, al coreano. ¡Joder, qué barbaridad! Sí, sí, sí. Y curiosamente, claro, hay un esfuerzo por dar este mensaje. ¿Y qué dice San Vicente del vacuna de AstraZeneca? Bueno, son directamente antivacunas. Claro, o sea, claro. Que no le, ni AstraZeneca ni Pfizer, nada, ninguna. Sí, sí, pero bueno, lidera a los antivacunas esa vacuna, ¿no? Claro, pero por eso digo que él lo que está haciendo es cogiendo una de las estrategias que están utilizando de difusión es precisamente las antiguas consignas que tenían QAnon, ¿no? Entonces, por ejemplo, también está defendiendo que las elecciones de 2020 se las robaron a Donald Trump. Y claro, en un esfuerzo por vincular a la figura de Donald Trump con este nuevo movimiento, lo que han hecho incluso ha sido como falsificar, bueno, unas determinadas fotos donde se ve a Donald Trump saludando y que le asoma por la chaqueta una especie de folleto en el que se ve el símbolo que tiene este Shadmik, que es un símbolo. Joder, también como una especie de runa. Barbaridad. Y entonces, con todo este esfuerzo, como digo, un poco de fusionar el movimiento QAnon con este nuevo movimiento mesiánico, del que no se sabe realmente quién está detrás. Hoy justamente The Guardian ha sacado un artículo diciendo, haciéndose eco de quién podía estar detrás, ¿no? Y parece que hay una especie de marchante de arte alemán que es aficionado a la ciencia ficción pero también al pensamiento bastante radical y ultraderechista, que ya sacó un libro en el 2011 que se llama Real Fake, y parece que puede estar detrás, por lo que han estado leyendo un poco también por las primeras webs donde se aparecen, los primeros grupos de redes sociales donde se aparece, viendo quién puede ser el propietario, ubicándolo geográficamente. Bueno, sospechan que este marchante de arte, que se llama Sebastian Bienak, de 45 años, podría ser el que hubiera desencadenado este nuevo fenómeno conspirativo dentro de la red. ¿Y cualquier persona puede ser seguidor de Shadmik, de este movimiento, o tienen una serie de requisitos y si no das ese perfil ya no te dejan? En principio tú te puedes unir a cualquier grupo de estos de Telegram. De momento lo que ha visto Newsweek, y también están muy atentos determinados grupos que hay de antirradicalismo, ¿no? Determinadas ONGs que están un poco monitorizando las redes sociales para detectar estos nuevos fenómenos, lo que han visto es que el fenómeno de momento únicamente es virtual, únicamente está, sobre todo ahora mismo, empezó en Facebook y en Twitter, pero se ha desplazado a Telegram, únicamente está ahí. No es como QAnon, ¿no? Que QAnon ya vimos que empezó a pasar de lo que era los foros de internet a la realidad, ¿no? Esto de momento, como lleva muy pocos meses y además tiene este componente que a mí me deja también un poco deslumbrado, ese componente fantástico, porque aquí te hablan de los reyes de Orión de la Atlántida. Joder. De que va a liderar un nuevo despertar, de esa supuesta espada, que luego además algunos dicen que es una espada que compró Soros, pero que luego alguien se encargó de destruir. Claro. También está Soros. ¿Y Bill Gates? ¿No, sí. ¿No sale Bill Gates? Pues de momento tampoco me he metido mucho en los grupos, lo he estado viendo, pero vamos, no tardará, o seguramente, bueno, si estamos hablando de los antivacunas, también estará por ahí. Jolín, esa bella historia. La de Samic, el retorno del Mesías, el nombre del Mesías entre los seguidores de Kun, de QAnon, esa secta conspirativa, extraña secta conspirativa que está en los Estados Unidos. Se habló hace unos años mucho, pero aparecen nuevos documentos, Amado Martínez, nuevos documentos en manuscritos del Mar Muerto. Sí, pues una noticia que ha corrido como la pólvora a nivel mundial, como hace unos años, como tú dices, cuando se descubrieron estos manuscritos, los primeros del Mar Muerto, porque todo lo que tenga que ver con ellos y en general con toda esta historia del antiguo cristianismo atrae bastante la atención y de los historiadores de la religión, de las mentes sedientas del conocimiento, yo qué sé, porque hablan en definitiva de ese cristianismo primitivo y descubre una parte muy importante de nuestra historia. Y los primeros manuscritos que se encontraron en el Mar Muerto hace ya unos años eran así como 972 piezas, y ahora se han vuelto a descubrir decenas de estos manuscritos, más bien pedazos, diría yo, trizas más bien, escondidos en una cueva durante una revuelta romana. Recordemos que estamos hablando de documentos muy antiguos, datados entre el 250 y el 66 después de Cristo, vamos, de hace 2000 años. Y el New York Times ha ofrecido información detallada, muy bonita, además, sobre este nuevo hallazgo en la cueva de Mubarabat, al sur de Israel. A ver, como he dicho, son trocitos de pergamino, algunos muy pequeñitos, hechos de verdad trizas, pero de la labor de reconstrucción yo creo que ha debido ser algo así como impresionante, porque se están leyendo, se pueden leer. ¿Qué podemos leer en estos pergaminos escritos hace 2000 años? Pues mira, cosas tan bonitas como esta. Estas son las cosas que deben hacer. Decir la verdad unos a otros. Hacer justicia verdadera y perfecta. Y no tomaréis el mal entre unos y otros. Y no amaréis el perjurio. Porque todas esas cosas son las que yo aborrezco, dice el Señor. O sea que ahí tenemos un nuevo versículo para quien quiera añadirlo al Antiguo Testamento o a su vida. Pero no es lo único que han encontrado en esta cueva. También había un canasto, un tal canasto con tapa, pues de estos en los que habitualmente vemos en películas, del que sale una serpiente de estas que tú le tocas la flauta y sale. Bueno, pues mucho más grande. Un canasto de ese tipo, bastante más grande y muy bien conservado, porque de hecho creo que ya lo han catalogado como el canasto más antiguo, mejor conservado del planeta. Pues se estima además que tiene unos 10.500 años de antigüedad. Eso eran canastos, ¿eh? Para durar ahí toda la vida y no lo que hacen ahora. Claro que antes no existía la obsolescencia programada esta, pero oye, si lo veis en las fotos está, vamos, para echar la ropa de la colada o guardar un muerto, porque de hecho había un esqueleto dentro, en posición fetal, ahí semi-momificado, envuelto en una tela junto a un montón de monedas raras. Yo con esto de raras me imagino que lo que quieren decir es que pues son desconocidas o no las tienen todavía catalogadas, pero ha sido un descubrimiento bastante importante. Los manuscritos, nuevos manuscritos del Mar Muerto, hablamos ahora también, Silvia Casasola, de el origen de la vida y de su vinculación con los rayos, un rayo que lo asociamos a la muerte, pero no, también es la vida. Sí, porque los científicos llevan, pues eso, muchísimos años, venga a darle vueltas de cómo se ha producido el origen de la vida en nuestro planeta, con la cantidad de planetas que hay, que estamos locos por a ver si tenemos vecinos, por a ver si esos vecinos son similares a nosotros o son totalmente distintos, pero claro, ¿cómo se generó la vida en nuestro planeta? Pues según se va investigando cada vez más, es como que tiene que ser casi como una ecuación en la que todo encaje y que al final siempre haya ese factor un poquito milagroso, ¿no? Bueno, pues la nueva hipótesis, el nuevo estudio que se está barajando y que lo han llevado, es una investigación muy reciente, que han llevado a cabo la Universidad de Yale de Estados Unidos y la Universidad de Leeds en Reino Unido, pues es que hay un factor que no se había tenido en cuenta hasta ahora, que se sabía, pero no le habían dado importancia. Y ese factor son los rayos, como decías. Pero no un rayo, ni dos, ni tres, sino muchos, muchos, muchos rayos. ¿Y por qué digo esto? Pues porque se sabe que en la formación que se estaba intentando a ver si se creaba vida en nuestro planeta, pues es entre 3.500 y 4.500 millones de años, pues mientras intentaba formar vida, resulta que caían al planeta entre 100 y 1.000 millones de rayos cada año. O sea que la Tierra era impactada constantemente con esta cantidad de millones de, entre 100 y 1.000 millones de rayos cada año. El cálculo que han hecho estos investigadores es que en un periodo de 1.000 millones de años equivaldría a un total de entre 0,1 y un quintillón de rayos. Bueno, pues esto al final, ¿en qué consiste? Pues que el fósforo es una de las partes esenciales para que se genere vida en nuestro planeta. Y estos rayos conseguirían que este fósforo, que estaba como en una zona donde era indisoluble y que no se podía, pues que se pudiera manejar o que se pudiera mezclar con otros elementos, pues al llegar esos rayos lo que hacían es que ese fósforo se liberaba. Y también pues hablan de una sustancia que tienen estos rayos, que es una sustancia muy importante, que dicen que sería la fuente de una cosa que se llama esreiversita. Bueno, anteriormente lo que se manejaba es que esta esreiversita, que sería ese fósforo que al final crea que se pueda formar vida, había sido gracias a los meteoritos que habían caído a la Tierra. Pero según estos investigadores, por los cálculos que han hecho, jamás de los jamases hubiese podido caer tanta cantidad de meteoritos como para poderse formar esta parte de vida. En cambio, con la cantidad de rayos que se sabe que sí cayeron, sí es totalmente factible que estos rayos hayan conseguido que se creara esta vida. ¿Y qué es lo que dicen? Que si encima se concentraba en alguna zona, como por ejemplo una isla tropical o una región tropical, pues que ahí ya sería una manera total de que se creara de esta manera. Y que si había diferentes zonas similares que fueran tropicales con esta humedad, pues ya eran diferentes sitios donde se iba creando vida. Así que pues ese es el estudio en el que ellos han llegado a la conclusión, y dicen que incluso se generaba al año unos 110 kilogramos de fósforo, que se concentraban gracias a esta cantidad de rayos que os he comentado que caían. Así que las tormentas de ahora, comparadas con las tormentas de antes, no son nada. Nos dice con Almadía Rosa Ventosa y Cristóbal, a propósito de esta información y de esta noticia, nos dice Cristóbal, centellas, y Mario nos señala, lo de los rayos es por lo de la chispa de la vida. Uh-huh. La NASA también lo ha dicho, luego vamos a hablar mucho de la NASA, Miguel, pero Miguel, la panspermia, la NASA ha defendido siempre el hecho de que de alguna forma puedo venir la vida desde arriba, ¿no? Claro, como la verdad es que es muy difícil justificar que una célula pudiera nacer de elementos inertes, pues la teoría a la que se echa mano es a la panspermia, es decir, que ese primer elemento que dio lugar a la vida, pues vendría a bordo de un cometa, aunque tampoco está claro que ese elemento pudiera sobrevivir a un viaje espacial de esas características, ¿no? Yo siempre recuerdo. Por eso le metieron un rayo para tener chispa. Claro, lo que pasa es que eso tampoco está tan claro, ¿no? Es que tú cuando te das cuenta de lo que significa una célula y ves lo que es una célula. ¿Tú no te acuerdas de Frankenstein? Claro, Miguel, que estaba ahí la carne muerta, y cuando le pegan ahí la electricidad, cuando se pone con vida, pues esto es lo mismo. En la Tierra estaban ahí, según esta nueva teoría, todos los componentes, y cuando empiezan ahí los rayos, es cuando dice, jolín, ahora sí que nos ponemos en marcha. Hay mucha gente que le hace falta una rampa un poquito para parecer vivos, ¿eh? Sí. Lo que pasa es que la historia es mucho más complicada y el nacimiento de una célula es algo tremendamente complicado. Y una célula solo puede nacer de otra célula. De hecho, todavía se discute cómo nació esa primera célula, la célula inicial que dio lugar a toda la vida en el planeta Tierra. No se tiene nada claro porque es un proceso enormemente complejo y no se sabe cómo de elementos inertes pudo nacer esa célula. Luego seguimos comentando más cosas de la NASA, porque ahora se ha conocido la existencia de un informe que nos habla de encuentros aéreos entre ovnis y pilotos. Pero será después de la actualidad, las noticias en Onda Cero llegan ya mismo y después continuamos con la tertulia en una nueva hora de programa en la que también tendremos Mujeres con Historia. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos y continuamos en la tertulia. Ahora os vamos a comentar una noticia, una información que nos habla de la NASA, de un informe de la NASA que hace alusión a una serie de casos OVNI protagonizados por pilotos. Miguel Pedrero. Pues es una noticia bastante sorprendente y que, como las últimas noticias de ovnis de gran calado, pues viene de una página web especializada en temas de defensa que se llama thedebrief.com, sobre la que ya hemos hablado anteriormente, porque esta misma página, si os acordáis, fue la que dio a conocer una serie de fotografías de ovnis tomadas por pilotos de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos que pertenecían a una serie de informes de ese comité de investigación OVNI del Pentágono. Bueno, los que dieron la exclusiva fueron varios periodistas de este mismo portal. Bueno, pues ahora otros periodistas de este portal han accedido a una base de datos de la NASA que contiene una serie de informes sobre incidentes aéreos, ¿no? Esta base de datos se llama Sistema de Informes de Seguridad de Aviación. Y como digo, contiene muchas informaciones sobre incidentes aéreos. Y lo que ocurre es que una parte de esos incidentes aéreos tienen que ver con la presencia de ovnis, de objetos voladores no identificados. Y los miembros de este portal pues han accedido a casos tremendamente interesantes. Primero hemos de explicar un poco cómo funciona esto, porque es muy llamativo, ¿no? Esta base de datos se llama, como he dicho, Sistema de Informes de Seguridad de Aviación, y depende de la Administración Federal de Aviación. Pero resulta que la Administración Federal de Aviación tiene un contrato de colaboración con el Pentágono y con la NASA. Es decir, que en línea, tanto la NASA como diversas instituciones del Ejército de los Estados Unidos pueden acceder a esta base de datos. Es más, este programa comienza en el año 1974, después de un accidente aéreo, pero dos años después, en el 76, este Sistema de Informes de Seguridad de Aviación llega a un pacto de colaboración con la NASA, y la NASA se convierte en la institución encargada no solamente de recopilar estos informes, sino también de procesarlos y de analizarlos. Es decir, que la NASA, aunque pueda parecer increíble, pues tiene un papel muy importante dentro de este Sistema de Informes de Seguridad de Aviación, que depende de la aviación civil de los Estados Unidos, pero que la NASA es la encargada de recopilar y procesar esos informes. Bueno, pues la gente de Dedrief lo que ha hecho es acceder a fuentes de la NASA que les han cedido parte de estos informes, ¿no? Sobre todo esos informes que tienen que ver con ovnis, ¿no? Y hay casos tremendamente interesantes. Si queréis, contamos alguno. Venga. Que además hay algunos muy recientes, ¿no? Por ejemplo, uno de agosto del 2020, en este caso sucede sobre las montañas de Catskill, en Nueva York, y los protagonistas son un piloto privado que pilotaba una avioneta, iba acompañado por un amigo que era la primera vez que volaba. Y ambos, el piloto y el copiloto, aunque no se le puede llamar así, era más bien un acompañante, pues lo que observan es a lo lejos un objeto brillante que está moviéndose sobre la copa de unos árboles, pero moviéndose a muchísima velocidad, ¿no? Lo están contemplando durante un rato hasta que este objeto se dirige directamente hacia ellos en rumbo de colisión. Según los testigos declararon en el informe al que han accedido los periodistas de este portal de internet, este ovni se desplazó 9 kilómetros en aproximadamente 2 segundos. Es decir, prácticamente de manera instantánea estaba sobre unos árboles a unos 9 kilómetros a estar prácticamente en rumbo de colisión sobre esta avioneta, ¿no? Y cuando estaba a punto de impactar contra la avioneta, os podéis imaginar la sensación del piloto y el acompañante, pues giró y se puso a la derecha, al ala derecha de esta avioneta, a unos 40 metros. De nuevo volvió a ponerse frente al avión y se desplazó a 20 metros hacia el ala izquierda de la avioneta. Era pleno día, así que pudieron observar el objeto con total claridad. Fijaros qué objeto más extraño, ¿no? Tenía unos 2 metros de altura aproximadamente y uno o un poco más de ancho, es decir, que no era un objeto de grandes dimensiones. La parte superior, según los testigos, era extremadamente radiante, además lo describían como un sol brillante en un espejo con colores del arco iris. Y la parte inferior era una media esfera negra que tenía una antena, pero una antena que tenía debajo, ¿no? No pudieron ver alas, rotores, ningún tipo de propulsores, y en un momento determinado se dieron cuenta de que no se trataba solo de este objeto, sino que había dos objetos más a mayor altura volando también cerca del avión, dos objetos muy similares, ¿no? Hasta que finalmente desaparecieron y el piloto decidió volver al aeropuerto del que había despegado, ¿no? Pero, por ejemplo, fijaros, otra parte de los informes tiene que ver con lo que llaman, esto también me parece muy interesante, misiles fantasma, ¿no? Que son objetos básicamente en forma de proyectil, en forma de misil, pero que se comportan de forma muy extraña, ¿no? Y aquí hay casos también tremendamente interesantes de objetos en forma, como digo, de bala o de misil, que se acercan a los aviones. Son objetos además muy brillantes, algunos de ellos describen los testigos que están rodeados por una especie de halo luminoso y que aparecen y desaparecen. En un caso, aparecen y desaparecen uno de estos objetos 4 veces frente a un piloto, ¿no?, de un avión. Es decir que, bueno, hay casos muy muy interesantes y casos muy exóticos, muy bizarros, ¿no? Como uno, por ejemplo, y ya termino, también muy interesante, uno de los más interesantes, que sucedió en septiembre del 2013, ¿no? Y en este caso, también fue protagonizada por un piloto y un copiloto de una avioneta, que lo que vieron a pleno día, también lo que describieron era una barra negra alargada, completamente plana, que volaba frente al avión y que de pronto maniobró, pasó por debajo del avión y finalmente desapareció. Y en ese momento tanto la brújula de esta avioneta como el altímetro empezaron a fallar hasta que este objeto desapareció. Como digo, casos tremendamente interesantes, como veis, y a los que han accedido periodistas de este portal especializado en temas de defensa, pero que últimamente está publicando bastante de ovnis y siempre muy interesante. Bueno, pues esta información, este documento, esta base documental que ha publicado un portal especializado en informaciones sobre defensa, que ha publicado, ha dado a conocer la existencia de un informe de la NASA que habla de encuentros aéreos de ovnis y pilotos. Hablamos ahora de los estigmas, de la evolución de los estigmas, Juan José Chezoro, de uno de los considerados milagros por parte de la Iglesia. Sí, hay un investigador que está desarrollando su tesis doctoral en el University College de Londres. Se llama Christoph Schmeyers. Y bueno, él está especializado justamente en esto, en el estudio de la religión y del folclore en los siglos XIX y XX. Y ahora acaba de publicar un pequeño artículo donde ha empezado a extractar algunas de las primeras, bueno, vamos a decir así, observaciones que ha realizado de esta tarea que, como digo, está haciendo de ver este fenómeno de los estigmas, pues bueno, cómo en Occidente ha ido evolucionando. Y bueno, da una serie de claves que a mí me han resultado bastante interesantes. Él dice que a partir del siglo, de esta época, a finales del siglo XIX, principios del XX, el tratamiento de los estigmas por parte de la ciencia cambió. Hasta entonces, digamos que había como dos alternativas. El estigma podía ser, evidentemente, un milagro, sobre todo para los creyentes, aunque no quitaba que, bueno, las diferentes confesiones religiosas trataran de mirar si realmente se estaba ante algo sobrenatural, si realmente era un cuadro milagroso o no. Pero desde el punto de vista de la ciencia, la otra alternativa era directamente que estuviéramos ante un fraude. Por tanto, era o milagro o fraude. Sin embargo, a partir de esta época, de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, como decía, va a cambiar porque ya empieza a haber determinados boletines y determinadas revistas médicas que empiezan a considerar que los estigmas pueden aparecer de manera natural. Por lo tanto, ya tenemos un tercer elemento, el milagro, el fraude, pero también el propio cuerpo humano sería capaz de generar los estigmas, por supuesto, y es ahí donde viene un poco el añadido, a partir de la acción de la mente. Estaríamos ante un fenómeno psicosomático. E incluso hay determinadas publicaciones que dicen que han conseguido generar estas llagas, estas heridas, ¿no?, purulentas que aparecen aquí en la piel, lo han conseguido hacer a través de hipnosis. Entonces, bueno, él lo que comenta es que luego da también un aspecto de por dónde él está enfocando el trabajo, y es, de acuerdo, ya sabemos un poco que había esas tres alternativas, el fraude, el milagro o una especie de acción psicosomática, pero que generaría de manera natural el estigma. Pero luego estaba también qué determinados usos podía tener esta nueva lectura, esta lectura naturalista, esta lectura científica que estaban haciendo de los estigmas. Y él piensa que, por ejemplo, en algunos lugares como Francia, el hecho de que estuviera asociado este fenómeno de los estigmas como una especie de enfermedad o de patología, porque se suponía que se generaba inconscientemente a través de la mente y sobre todo en determinados cuadros psicológicos, es decir, personas que tenían algún tipo de trastorno mental, de neurosis, era la que provocaría estos estigmas, pues piensan que esto fue realmente, en este contexto que os comento de Francia, sirvió esta nueva lectura de los estigmas como un fenómeno psicosomático para arrearles a los católicos. Es decir, el estudio de los estigmas se politizó y se convirtió en un fenómeno que, al darle esa supuesta explicación natural, sirvió para desacreditar a la religión, sobre todo en una Francia que a lo largo del siglo XIX y también, bueno, principios del XX, pues estuvo teniendo unas importantes sacudidas de secularización, ¿no?, laicistas y anticlericales, bueno, como también por prácticamente ocurrió en toda Europa, ¿no? Aquí también en España lo vivimos muy intensamente. Entonces, luego él, ya lo que es su entorno más concreto, que es este estudio que está realizando sobre Gran Bretaña y sobre Irlanda, dice que ha sido capaz de localizar entre 1800 y 1940 16 individuos que tuvieron estigmas en el cuerpo. Lo que pasa que también se da cuenta de que cambia bastante la aparición de estos estigmas en estas personas aquí en las islas de lo que ocurre en el continente. Lo que suele ocurrir en el continente, el estereotipo, digamos, del estigmatizado, suele ser una mujer católica, sin estudios, prácticamente analfabeta, que después de llevar una vida, sobre todo ya desde la juventud, marcada o bien por la enfermedad o bien por el sufrimiento, decide de alguna forma transformar todo ese tormento que ha estado viviendo en vida como si fuera una especie de pasión de Cristo, y así es un poco como reconduce todos esos problemas que ha estado teniendo a lo largo de toda su vida. En cambio, lo que él se encuentra aquí en las islas es que no siempre, los individuos por lo menos que él ha estudiado, son muy distintos, no responden a este perfil, hay de todo, hay metodistas, hay evangélicos, hay una monja benedictina anglicana, en fin, ya digo que cambia bastante. Y luego también, otro aspecto que le llama la atención es que en el momento en el que también los estigmas ya no son solamente, no pertenecen solo al ámbito religioso, como se pensaba antes, y no tratan de reproducir o de emular las llagas de Cristo, pues se encuentra con que los estigmas empiezan a adoptar formas muy distintas. Ya no estamos hablando solamente, como digo, de esas cinco llagas de la crucifixión, sino que también pues pueden aparecer cruces, pueden aparecer rosas, aparecen lirios, que podrían estar más o menos relacionados estas imágenes con símbolos que sí que están asociados un poco al cristianismo. Todo esto tiene una lectura en clave, digamos, teológica, pero es que también luego se encuentran palabras que aparecen también escritas, cortes sangrantes que tienen diferentes tamaños y formas, y finalmente lo que se ha encontrado también es que en el momento en el que empieza a asumir la palabra estigma la ciencia para calificar determinados fenómenos que ocurren en la piel de manera espontánea, pues claro, ya el significado se dispersa y ya hay muchísimas cosas que se van a calificar como estigmas, aunque no quede muy claro qué son. Por ejemplo, os comento uno que me ha parecido muy interesante. 1946, un psiquiatra británico que es Robert Moody tuvo que tratar psicológicamente a un oficial del ejército que tenía un estorno de estrés, vamos a decir así, postraumático, y además padecía sonambulismo. Bueno, pues esta persona, durante los episodios de sonambulismo, es decir, cuando estaba dormido, se le aparecían marcas o huellas en la piel que recordaban a las cuerdas con las cuales había sido atado durante la guerra cuando fue capturado. Y entonces este psiquiatra también llamaba estas marcas estigmas, por esta idea de que estamos hablando de que ya es una acción psicológica, es el poder de la psique el que genera estas llagas, ¿no?, estas marcas en la piel, y ya no estaría solamente, habría que interpretarlas desde el marco puramente religioso, ¿no? Una cosa también muy interesante que él señala es que le sorprende porque hay una buena parte de la comunidad académica que estudia los estigmas durante este periodo que directamente descartan el fraude. Y dicen incluso que tratar de explicar este tipo de marcas por simplemente pensando que son falsificaciones es una manera fácil de escapar a lo que son las dificultades científicas, ¿no? Que el reto realmente del investigador es hallar con la causa natural y conectada supuestamente con la acción de la mente que está provocando el fenómeno. Y descartar que a priori, es decir, habrá que mirarlo, ¿no? Pero en principio descartar a priori que estemos ante simplemente una especie de fraude piadoso, ¿no?, o algo por el estilo. Bueno, pues una historia verdaderamente apasionante, y lo que le pasaba, este caso que comentas de un psiquiatra, es verdaderamente espectacular. Juan José Cetoro nos ha comentado eso sobre esa investigación relacionada con la evolución de los estigmas. Hace unos años, pero hasta ahora, la gran dolina, Atapuerca, los descubrimientos han sido importantísimos, ha cambiado la historia de lo que se conoce sobre el pasado del ser humano, y uno de los descubrimientos era el chico de la Grandolina. La Grandolina es uno de los yacimientos que existen ahí en Atapuerca, pero no era el chico de la Grandolina, era la chica. Sí, han estado durante bastante de tiempo llamándole así, el chico. En realidad decían que era un hombre, pero gracias a la tecnología, que ahora mismo tienen un sistema maravilloso para identificar el sexo de los antepasados, pues se ha conseguido averiguar realmente cuál era su verdadero género. Bueno, está claro que sigue siendo restos de Homo antecesor, eso no hay ninguna duda, pero lo que se ha clarificado es que efectivamente es una chica. ¿Y cómo lo han conseguido? Bueno, pues a través de un sistema que lo que hace es identificar la dentadura. Pues a través de esa dentadura hacen como una especie de escáner, y entonces saben, después de muchísimos estudios que han hecho científicos, que si es mujer hay como más restos de esmalte dental. En cambio, si es hombre, lo que hay es más restos de dentina, que la dentina es la estructura ósea que sujeta las piezas dentales. Sí. En esta ocasión se ha revelado que hay más esmalte dental. Entonces, han sabido que es una chica que era entre 9 y 11 años, pero muchos más datos. Porque se sabe que el Homo antecesor, pues eso, tienen calculado por los restos que han encontrado, que medía 1,70 más o menos de altura, que tenía las espaldas muy anchas, similares a los neandertales, pero en cambio los dedos de los pies y los de las manos eran más similares al Homo sapiens, más similar a lo nuestro. Y además, con estos restos han también conseguido revelar que eran caníbales, porque por unos detalles que hay, una especie de muescas, y que esta niña se enfrentó en un grupo. No se supone que entre gente del mismo grupo, sino que con un grupo rival, y lo que especulan es que fue por el territorio. Entonces, ¿qué nuevo dato da a todo esto que se ha conseguido hallar? Pues que da otro rol a la mujer en la época de los antepasados nuestros, porque se supone que la mujer se quedaba en la cuevecita y el hombre iba a cazar. Bueno, pues en el Homo antecesor, según se ve en esta nena, ella murió de un enfrentamiento, con lo cual ella estaba o participando en una caza o, lo que ellos creen, que participando en una lucha por defender el territorio. Así que, pues, todo esto está ahora mismo para intentar determinar hasta qué punto, pues eso, las mujeres eran más o menos importantes en esa época, que desde luego ya se sabe a través de este escáner con el estudio de los dientes, se puede identificar el sexo, y que, bueno, pues que poco a poco se irán descubriendo cada vez más cosas. Ah, bueno, y dicen que con este sistema la fiabilidad de acierto de si es chica o chico es de un 92,3%. Y además ha sido una científica la que ha conseguido identificar a que era la gran chica de la gran dolina en vez de chico. Que si me dejáis un momentito, mira, ella se llama, la investigadora es García Campos. Así que, pues nada, dicen que el escáner este es tan fiable como el examen de UTAC en los hospitales, vamos, que es efectivísimo. Sí, un 92% en estos temas es una fiabilidad casi sí, absoluta. Que era una chica, el Homo antecesor, el descubrimiento cambió la historia de la paleontología porque nos situaba en la existencia de un ser prehumano que era un poco el puente entre varias especies y que vivió hace un millón de años, y se supone que junto al de Ventamicena, al hombre de Ventamicena, que hablamos la semana pasada, el de Orce, pues son los más antiguos de Europa, ¿no? Y este tenía rasgos muy similares a los nuestros, claro, sí, sí. En el rostro. Así que, bueno, o sea, que era ahí una especie de mezcla, pero que la chica era guerrera, sí, era una chica guerrera, de armas tomar. Que no era el hombre de la gran dolina, era la chica de la gran dolina. Hablamos ahora de uno de los investigadores, uno de los científicos más importantes del mundo. Nos situamos en la Universidad de Harvard. Él se llama Avi Loeb, es un astrónomo, Mado Martínez, que está revolucionando el mundo con sus teorías que tienen que ver con un asteroide que dice que puede ser artificial, que puede ser una nave de otro mundo. Pues sí, no es la primera vez que hablamos de Avi Loeb en este programa, y desde luego no es la primera vez que hablamos de Oumuamua. Besos para todos, ¿eh? Ese extraño artefacto estelar con forma cilíndrica que tiene desconcertados a los astrónomos. De hecho, hace poco, pues eso, estuvimos hablando de las teorías de este prestigioso astrónomo, Avi Loeb, quien ha llegado a incluso, pues, a especular con la idea de que se trate del resto arqueológico de una nave alienígena. Y el estudio más reciente que tenemos, acaba de salir hace nada, por cierto, que acaban de realizarlo también unos astrónomos, que dicen que el objeto se parece a Plutón, solo que de otro sistema solar. Y además, en la recreación que han hecho de este objeto, ya no tiene forma cilíndrica, sino más bien ahí como de... Dime, Silvia. No, que digo que no, que tiene forma. No, ahora dicen que tiene forma de galletica así como irregular, con grietas, como una cookie de estas de americanas, sí, pero sí, sin trozos de chocolate. y bueno, yo sabéis que estuve entrevistando a Avi Loeb, no sé si os pasé un pequeño corte de audio ahí. Correcto. Si lo queréis poner lo oímos, antes venga, de continuar venga, o cuando queráis. Este es Avi Loeb en la entrevista con Mado Martínez. Something else, and in this case of Oumuamua, at first, astronomers thought it's probably a comet, but then it didn't look like a comet, and also it didn't look like an asteroid, and there were several anomalies that I describe in the book. Now, to explain those anomalies, I suggested an artificial origin, and some other scientists suggested a few possibilities for a natural origin. All of them have problems. Pues este es Avi Loeb, es astrónomo, uno de los astrónomos importantes de la Universidad de Harvard, hablando de ese asteroide, en sus palabras lo hemos oído perfectamente, anómalo, es un cometa anómalo, ¿se trataría o no de una nave de otro mundo? Él defiende que sí, Mado. Bueno, él pues está hablando de las teorías que existen en relación a este artefacto, que pues todas tienen problemas y ninguna se puede demostrar, pero él dice que las teorías de los compañeros que defienden el origen natural de este objeto, que todas tienen problemas. Y bueno, la cuestión es que hay una cosa que yo creo que él también tiene mucha razón, porque fijaros, ahora ya es que hasta ha cambiado de forma, ¿vale? La recreación ya no es un cilindro, ahora es una tiene forma así como de galleta. Pues lo que él dice es que... Pero sin cookies. Bueno, claro, que como no tenemos suficiente evidencia para estar seguros de que sea un artefacto artificial, porque... A ver, ¿cómo para explicarlo? La cuestión es que cuando te acercas a un objeto con una cámara y le haces una foto, que era lo que él decía, puedes decir, oye, esto es tal o es cual, pero que lamentablemente a la distancia de la que estamos, aunque usemos los mejores telescopios que tenemos, no podemos resolver esta duda. Entonces, lo que él sugiere, una de las cosas que él sugiere en su libro y sus propuestas, es poner cámaras de despliegue dentro de la órbita de la Tierra alrededor del Sol, de modo que una de ellas puede estar muy cerca de la trayectoria del objeto que en el futuro podríamos encontrar. O sea, ponernos ahí a hacer arqueología espacial. Entonces sí que podríamos hacer una foto lo suficientemente cerca, porque ya se sabe que una imagen vale más que mil palabras. Y entre otras cosas que yo voy a decir, que le estuve preguntando a Avilov y que van a servir, yo creo que aperitivo, aquí está Miguel para confirmarlo. Está salivando, está salivando Miguel ya. Miguel está salivando porque además sale reportaje con la entrevista de Avilov en la revista Año Cero, exactamente. Si no ha salido ya, estará a puntito de salir. Y mira, un par de cosas. Estaba Stephen Hopkins en lo cierto cuando nos advirtió de que de haber otras civilizaciones extraterrestres en el espacio, no deberíamos intentar contactarlas. Y solo os voy a leer la primera frase de la respuesta que me dio. Sí, lo más sabio es estar calladitos. ¿Vale? No debemos estar como somos, ¿no? Claro, y ¿qué es más probable? ¿Encontrar pruebas de civilización de una civilización extraterrestre ya desaparecida o de una que todavía esté tan viva con nosotros? Y de forma muy breve, nosotros somos como muy novatos dentro del sistema solar, ¿vale? Dice, con lo cual lo más probable es que podamos llegar a encontrar algún artefacto arqueológico del pasado de otra civilización, pero no de una que ahora mismo se encuentre por ahí vivita y coleando, porque si nos fijamos bien, en la Tierra hay muchas más culturas muertas que vivas. Y si queréis saber más cosas y qué me respondió cuando le pregunté por los casos de ovnis, abducidos, extraterrestres y otras muchas cositas que estuvimos hablando muy interesantes, como cómo serían los alienígenas en caso de existir, etcétera, id al kiosco y si no, que os lo diga Miguel, que vayáis. Por alusiones, Miguel. Pues sí, es una entrevista tremendamente interesante al personaje de moda en el mundo del misterio y de las anomalías en todo el planeta, que es Avilov, y lo ha conseguido Mado Martínez y lo hemos publicado en Año Cero y ya pues digo, cuéntanos revistas, algo. ¿Cuándo? ¿Sale ya? Pues ya. La revista saldrá a la calle en unos días y no ha salido ya, pero yo creo que por lo menos lunes, martes estará ya en la calle. Sin ninguna duda, y Avilov demuestra en esa entrevista que le hace Mado Martínez que es un tipo muy valiente. Además, hay una parte de la entrevista en la que hace una crítica bastante dura a sus compañeros astrónomos. Dice que se están convirtiendo en unos tipos bastante conservadores, ¿no? y que falta algo de atrevimiento y de innovación para avanzar. Le falta rock and roll, ¿no?, en la astronomía. Sí, falta un poco de rock and roll, ¿no? Y yo creo que él tiene rock and roll de sobra por todo lo que comenta. Y sobre todo esta historia que acaba de comentar Mado Martínez, que es una de las muchas cosas interesantes que cuenta, y es que él, claro, apunta a que estamos equivocándonos en esa búsqueda de señales de civilizaciones extraterrestres, porque lo más probable es que si existieron esas civilizaciones ya habrán desaparecido, ¿no? Pues por una cuestión fundamentalmente temporal, ¿no? Y entonces él apuesta más que por buscar algún tipo de señal, sobre todo señales de radio, que es lo que estamos buscando, sinceramente, por ahí fuera, pues él apunta que cambiemos esa perspectiva y en realidad busquemos antiguos artefactos extraterrestres que quedarían por ahí. Es decir, ¿pero es a favor de esa teoría de los Oparchain, digamos, como claro, objetos de otros mundos? Claro, lo que defiende es hacer una especie de arqueología extraterrestre, es decir, buscar pues bueno, elementos tecnológicos que habrían pertenecido a alguna civilización que ya habría desaparecido, ¿no? Y él está convencido de que por ahí debe haber muchos de estos aparatos tecnológicos ya en desuso de civilizaciones extraterrestres. Miguel, que la gente lo compre, porque pareces gallego, ¿eh? Sí, bueno, cuenta muchas más cosas, ¿eh? Esto es bueno, solo algo de lo que cuenta. Sí, sí. Y habla dice de ovnis. ¿Dice que sí o que no? De los ovnis lo dice una cosa joder, muy curiosa y que lo lean, de verdad. Sí, que lo lean. Porque le pregunté, o sea, le preguntamos, sí, sí. ¿Y extraterrestres sí. También o no? Bueno, digamos que solo una cosa. ¿Qué me quedas? Que no somos lo suficientemente interesantes para ellos. Y ahí lo dejo. Vale, vale. Sí. Bueno, nada. Todos ahí, corriendo. Vamos, va a haber como en la feria del libro. Van a poner las vallas para ir cogiendo la revista. quería comentar algo. ¿Qué piensas tú de esto, Juan José Sánchez Oro? Bueno, a mí, desde luego el prestigio de este astrónomo es impresionante. Yo creo que eso también le permite poder... Además, ahora creo que dejó la cátedra hace poco por turno, porque creo que allí funcionan con una especie de turno de años y tal. Y de hecho el sucesor de la cátedra es un discípulo suyo. A mí me parece que bueno, que es muy muy audaz planteando lo que plantea. Él, yo creo que también ha ido cambiando un poco el discurso. Yo creo que en el libro es como más moderado, simplemente habla de que hay que poner encima de la mesa todas las opciones a la hora de tratar de ver este tipo de visitante cósmico que es, y una de esas dos opciones es, puesto que no tenemos, bajo su punto de vista, no tenemos todas las explicaciones para ese objeto, desde un punto de vista natural, bueno, pues también podemos pensar que sea algo artificial y de origen extraterrestre. Pero también, bueno, yo creo que aquí, sobre todo por otras entrevistas también que he escuchado de astrónomos, el principal problema es que tienen muy poquitos datos de realmente este objeto. Estamos hablando de un objeto que se pilló casi por casualidad, o sin el casi, en un lugar remotísimo, que tiene un tamaño de unos 200 y pocos metros, y que realmente fue una visita muy fugaz. Entonces, a partir de ahí, claro, tú tienes mucho margen para especular y también tienes muy pocos datos para poder construir una buena teoría, ¿no? Y yo sí que he estado viendo, pues eso, que se han presentado muchas teorías alternativas. Él se está enfrentando también ahora, yo digo, yo creo que sobre todo las entrevistas está tratando, porque ha tenido además entrevistas, debate con 6 o 7 personas y ha habido momentos de cierta violencia dialéctica, ¿eh? O sea... porque ha habido, entonces él ahí yo creo que también está un poco elevando el tono con respecto a sus colegas, y lo que dicen los colegas es que quizás tampoco hay que echarse en brazos de la teoría extraterrestre, porque lo que hay es una ausencia de datos para especular sobre cualquier cosa, es decir, que no se sabe realmente lo que hay y hay muy pocos datos, y con los pocos datos puedes construir casi cualquier historia para tratar de, o cualquier teoría para tratar de explicar el objeto. Pero hay casos extraños, muy extraños, como este. Rápidamente, Miguel, 3 minutos, ¿qué ha ocurrido en Uruguay? Sí, es un caso que acaba de dar a conocer un periodista uruguayo que se llama Marcos Bustamante y que es un conocido investigador de asuntos anómalos en su país, y ha recogido el caso de dos personas, dos hombres, Wilson y Carlos, que tuvieron un encuentro cercano, podríamos decir, con un objeto volador que aterriza sobre unos pastizales de un establecimiento ganadero cerca de una ciudad que se llama Minas, en Uruguay. Era un aparato de aspecto discoidal que no emitía ningún tipo de sonido ni dejaba ningún rastro, y junto al objeto observaron 4 seres, ¿no? Del objeto descendieron 4 seres que parece que estaban haciendo algo, experimentando con unos cerdos de este establecimiento ganadero, ¿no? Entonces uno de estos testigos, llamado Wilson, pues decidió avanzar hacia el lugar en el que estaba aterrizado este platillo volante para ver lo que pasaba. Su compañero no las tenía todas consigo, pero entre quedarse solo en el medio del monte, porque estaban allí en medio del monte, y acompañar a su amigo, pues bueno, al final decidió acompañar a su amigo, pero con más miedo que vergüenza. Oye, vamos a escuchar su voz, ¿no, Miguel? Sí, sí, sí, claro, pero primero déjame que te cuente un poco la historia. No cuentes la historia, cuéntala rápido, que no lo oímos, ¿eh? Si no... Bueno, a ver, el caso es que llegan hasta este lugar, viven un momento de esos de que cuentan muchos testigos de ovnis, de un silencio sepulcral. Cuando llegan al lugar de los hechos ya no estaba ni la nave ni los extraños seres, con lo cual deciden irse de allí. Uno de los testigos, Wilson, pues nada, llega a casa y decide acostarse. Y entonces esa misma noche pues se despierta de repente, él dice que está petrificado en su cama, que había cuatro seres a su alrededor, y si quieres vamos a escuchar al protagonista de esta historia. Y me despierto y me tenían agarrado, ¿viste? Me iban levantando como prácticamente. Al despertarme quise gritar. ¿Cómo eran los seres? Los seres siempre los encontré distintos a los que lo eran nave. Ahora hay tanto programa, son esos. Los grises de ojos negros. Esos, son exactamente esos. De ojos almendrados, grandes, ¿viste? La cabeza bastante... Esta es la voz, el testimonio de ese protagonista de una abducción en Uruguay. Pero no como lo hablamos nosotros de forma verbal, sino te hablan acá, ¿viste? Derecho acá. Vos sentí la voz. Miguel, siguen ocurriendo casos de este estilo. El mundo del fenómeno OVNI sigue vivo y sigue generando información. No es algo del siglo pasado, es algo de este siglo. Siguen ocurriendo casos, siguen habiendo informaciones y siguen existiendo nuevos documentos como este, importantísimos y fundamentales para conocer el enigma más grande del siglo XX y del siglo XXI, de lo que llevamos de XXI. ¿Qué hemos comentado? Hemos comentado aquí mucho en la tertulia sobre los ovnis en la edición de hoy con Miguel Pedrero, con Juanjo Sánchez Oro y con Mado Martínez. Mado, Miguel, Juanjo, gracias. Hasta la próxima. Acordaros, un abrazo grande. Acordaros que el fin de semana que viene ya empezamos el cambio de hora, ¿eh? Ya os comunicamos. Es por el mediodía, ¿no? Por la mañana. Eso, sí. Ahí estamos. Es a la 1:30, pero por la mañana. Oye, pero el cambio de hora sigue siendo la misma hora, ¿eh? Pero de Australia. Venga, besitos. Mujeres con historia, el relato de Silvia Casasola que nos cuenta los recién descubiertos restos óseos de María Domínguez, que fue la primera alcaldesa de España. Recordamos su historia. Nuestra protagonista de hoy fue profeta en su tierra. Y a pesar de que la fusilaron en septiembre de 1936, al principio de la Guerra Civil, su mensaje y su ejemplo permaneció para las posteriores generaciones. Pero existía un misterio sin resolver. Los restos de María Domínguez, la primera alcaldesa democrática de España, estaban en paradero desconocido. En la localidad de Fuendejalón, Zaragoza, siempre había corrido el rumor de que María Domínguez podría estar enterrada en una fosa común junto a otras personas fusiladas cerca de una tapia junto a un gran árbol al lado del cementerio de Fuendejalón, donde hay incluso una placa dedicada a su memoria. Pero una cosa era sospechar que estuviese allí y otra bien distinta, lograr que las autoridades pertinentes dieran el permiso de buscar sus restos y exhumar aquella fosa común. La Asociación de Familiares y Amigos de los Asesinados y Enterrados en Magallón, junto con ARICO, Asociación por la Recuperación y la Investigación contra el Olvido, y el Ayuntamiento de Fuendejalón, después de un año insistiendo que merecía la pena intentar averiguar si los restos se encontraban enterrados allí, dieron el paso y se pusieron a la tarea. Para ello, era necesario contactar con algún familiar que diera su permiso y poder exhumar los restos de María. Además, en el hipotético caso de que tuvieran la suerte de confirmar que los restos encontrados pertenecían efectivamente a la antigua alcaldesa, tenían que verificar genéticamente que los restos eran suyos. Eso generaba otro conflicto, porque ella no había tenido hijos y tendría que ser un familiar cercano el que consintiera someterse a la prueba genética. Por fin, contactaron con un sobrino bisnieto descendiente por vía materna llamado Juan José Espligarés, que al principio pues fue un poco reticente, pero una vez informado de la trascendencia que supondría encontrar los restos de su tía bisabuela, accedió con agrado e ilusionado, estaba a la espera de los resultados. Además, un sobrino nieto llamado José María Lostes también accedió a todo el proceso. Por fin, el pasado 30 de enero de este año, después de tantísimo tiempo, tuvo lugar la exhumación, y no ha sido hasta el 2 de marzo que se ha podido constatar, a través de los resultados de ADN del laboratorio de Zaragoza, con una fiabilidad del 94%, que los restos hallados son los de María Domínguez, una vez comparados con el ADN de su sobrino bisnieto, que prestó su saliva. Así lo contaba un día después nuestro compañero Carlos Alsina en su programa Más de Uno. Tenía 54 años, estaba en Fuendejalón, provincia de Zaragoza. En este pueblo se ha guardado memoria de que allí esta mujer fue fusilada y sepultada en una fosa común, y ahora se ha podido confirmar que en efecto así fue, porque se ha localizado la fosa, se han recuperado los restos mortales, se ha podido proceder a la identificación. Además de los restos mortales, se han encontrado unas horquillas del pelo, dos botones y unas sandalias. Alsina conectaba también con Mari Sancho Benjón, historiadora y directora de Patrimonio Cultural de la Comunidad Aragonesa, que relataba que el primer día no encontraron los restos de María. Los encontraron al día siguiente. Fue cuando entonces consiguieron dar con ella. Te golpea el ver las imágenes de los restos de María, que están con los brazos hacia arriba. O sea, la tiraron en el agujero de la tierra y, sí. Y ahí se quedó con el agujero de la bala en la base del cráneo, esos pequeños restos que tú has dicho, una peineta también, sí. Porque ella se recogía el pelo en un moño. Y bueno, pues al estar ella sola, luego se encontró otro esqueleto, otro cadáver debajo, a unos cuantos centímetros por debajo, pero en principio estaba individualizada ella sola. En 2021, tras 84 años, se cierra el círculo y ahora tanto lugareños como familiares podrán rendirle merecido homenaje a María Domínguez, sabiendo que sus restos, por fin, descansan en paz. Vamos a recordar su historia. Mujeres con historia. Nuestra historia comienza por el final, cuando aquel fatídico día 7 de septiembre de 1936, la primera alcaldesa de España, he dicho bien, la primera alcaldesa, fue fusilada por sus creencias ideológicas. Al igual que otros muchos, había luchado para que el pueblo tuviese una educación digna, con especial énfasis en los niños. El problema fue que, aunque nuestra protagonista no militaba en ningún partido político, sí simpatizaba con los socialistas, y eso le costó la vida. Hoy vamos a conocer la historia de María Domínguez, una aragonesa de pura cepa, que fue autodidacta, ejerció de profesora sin título, fue articulista y llegó a convertirse en alcaldesa de la localidad de Gallur. Hija de una modesta familia campesina de la Ribera Alta Aragonesa, le tocó trabajar desde muy pequeña, al igual que su hermana mayor. Las dos vendimiaron y espigaron cebada y trigo para ayudar a la precaria economía familiar. María quería ir a la escuela y cuando las labores se lo permitían, en vez de irse a jugar, se iba a aprender a leer, a escribir, las materias más esenciales. La madre creía que eso era una pérdida de tiempo y recriminaba a su hija que hiciera cosas propias de chicos. Sus padres decidieron que María debía casarse como cualquier chica rural de bien y concertaron un matrimonio con Bonifacio Bacercé. Ella tenía 18 años y la experiencia sería terrible. Desde el principio su marido intentó someterla a su autoridad.

Tendremos el callejón con José Manuel Esquivano, el mundo del cine, la actualidad del mundo del cine y esas nominaciones para el Oscar. Y nos hablará del gemelo digital terrestre en Fronteras del futuro, Javier Sevillano. Pero lo dicho, todo eso va a llegar después de la actualidad, después de las noticias. Nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y luego continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos. Ya lo sabéis, lo hemos comentado antes entre las noticias y la información. Lo que vamos a tener aquí en esta última hora de La Rosa de los Vientos, Fronteras del Futuro, El Callejón, la actualidad del cine. Ayer no la pudimos tener, pero hoy tenemos con nosotros a José Manuel Escribano, a nuestro crítico, con las noticias, la información sobre las nominaciones al Oscar, esa lista, el Super 10, y ahora mismo ya nos vamos a conocer cosas sobre casas encantadas en nuestro país. Ecos del pasado. La maleza la ha escondido, pero es una preciosa masía que se encuentra en Gerona. Hoy vamos a saber qué es lo que ocurre allí. Bueno, allí y en otros sitios, en otras casas encantadas que se encuentran en nuestro país. Y lo vamos a conocer en Ecos del pasado con Laura Falcó, la presidenta de Prisma Publicaciones en el Grupo Planeta. Laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. Bueno, digo yo que es una preciosa masía, porque es una preciosa masía. Es construida a finales del siglo XIX, pero tiene una historia apasionante y una leyenda todavía más apasionante. Pues sí, es una masía que desgraciadamente a día de hoy está bastante abandonada. Está en Sils, en Gerona. Y la verdad es que tiene una historia pues increíble, ¿no? Partimos, como dices, de finales del siglo XIX, de 1886, cuando se construye, se termina de construir en el 1900, y si vemos un poco la historia, pues ha pasado por diversas manos. Lo primero que tenemos referencia es cuando el terreno, en el 1497, imagínate, pertenecía a la orden religiosa, a una orden religiosa, la compró de hecho un monje llamado Miguel Sabater, pero ya cuando nos adentramos un poco más en la historia, es decir, 400 años más adelante, nos vamos ya al siglo XVIII, donde volvemos a encontrar referencias del lugar, pero también son referencias como muy someras, son más del terreno que no de la masía en sí. Ya cuando se construye la masía, tenemos a un contable catalán, a Rafael Ballester y Llagostera, que este hombre vive en Marsella, pero gestiona varios inmuebles en Cataluña, entre ellos esta masía. Él decide finalmente mudarse a Barcelona con su mujer María Victoria de Robert y con sus hijos, y pasa a vivir en el Paseo de Gracia, pero como estaba a cargo pues de varias fincas en Cataluña, se entera del interés de vender pues Can Busquets, y él decide comprarla con su mujer. El caso es que la adquieren como masía de recreo y de descanso, siguen teniendo la finca de Barcelona. El caso es que, bueno, hablamos de una finca pues de 500 hectáreas donde el hombre pues decide construir una casa de más o menos unos 2.000 metros cuadrados, aquello para dar un paseíto, ¿sabes? Sí, sí. pero sí que decide que la casa tiene que estar somatizada, tiene que estar discreta con el entorno, con lo cual la construye en color rojizo para que las enredaderas puedan crecer y prácticamente pase desapercibida entre el bosque y los jardines de la finca, cosa que hace que sea la casa bastante bonita, la verdad. La casa pasa a llamarse Villa María Victoria en honor a su mujer, y cuentan cosas muy curiosas esta finca. Mira, la primera es que deciden construir una masía pequeña al lado, que es la masía más antigua. De hecho, esa masía sí que data del siglo XV y es donde viven los guardeses. Por otro lado, tenemos otra característica curiosa, y es que el mismo año que se construye la finca, construyen una capilla neogótica, que primero pues no deja de ser totalmente atea, porque no nadie la ha bendecido, pero finalmente el obispo de Gerona les otorga el título de oratorio para que se puedan celebrar misas en ella. Pero más allá de eso, todavía hay más cosas adicionales, y es que con el tiempo cuentan que cuando empieza a haber problemas, porque la escuela más cercana, que es la que está en Sil, todavía no puede abrir porque está a mitad de construcción, ellos deciden levantar cerca de su casa una escuela no oficial para atender sobre todo a la gente de la zona. Bueno, pues cuando el colegio ya funciona, el de Sils, ellos siguen con esa escuela para trabajadores y para vecinos de la zona. Cuentan que incluso sus hijas atendían como maestras el lugar. O sea, fue una finca bastante metida dentro de la sociedad catalana de la época. Y es más, cuentan también que eran personas muy dadas a albergar en la finca a gente pues que pasaba por la zona y no tenía dónde cobijarse. Así que bueno, que es una finca por la que pasó muchísima, muchísima gente. Y no sé si esa gente que pasó o lo que pasó en el lugar, pero dejó esa huella y empezaron a pasar. Hay cosas extrañas que también se han registrado junto a esa historia. Hay otra historia, una historia vinculada a temas del más allá, ¿no? Bueno, pensemos que en 1918, aunque todo parecía sonreírles, muere doña Victoria y 4 años más tarde lo hace su marido. A partir de ese momento empieza ya una historia un poco extraña, porque primero son enterrados en lugares diferentes, lo cual ya a la gente del pueblo le parece muy extraño. Pero es que años más tarde se lleva el cuerpo del señor Rafael a una fosa común, algo que nadie ha podido dar una explicación coherente a día de hoy. La herencia pasa a nombre de las hijas, que al cabo de un tiempo deciden abandonar la finca definitivamente, sin lógica, sin explicación alguna, ya que su hermano, además, tenía un hermano pequeño que murió, con lo cual heredaron ellas dos la finca. Dicho esto, pues ¿qué pasa? Cuando la finca se ve abandonada, finalmente la compra un agricultor que se llama Josep Busquets y Castellà, que precisamente es el que da nombre actual a la finca, a la masía Can Busquets, ¿no? Y las leyendas no han parado de sucederse. Cuentan que, por ejemplo, en la época de la Guerra Civil pasó a ser un orfanato, posteriormente un hospital de campaña. Dicen que luego en los años 50 estuvo abandonado durante un periodo bastante largo. También dicen en el pueblo que en la finca ha habido tiroteos entre el bando sublevado y el republicano. Otros afirman que hubo 2 familias que se mataron entre sí por cuestiones de una herencia. El caso es que si intentamos investigar la historia real es muy difícil tirar del hilo y encontrar realmente si alguna de estas historias son ciertas. Sin embargo, las leyendas se suceden. También, por ejemplo, dicen que hubo una pelea entre 2 familias de guardeses y que acabó bastante mal. Otra versión que corre bastante es que hubo un asesinato múltiple de casi 2 familias enteras, con adultos, niños, incluso animales domésticos, ¿no? Pero luego también hay historias más rocambolescas. Por ejemplo, se extendió mucho la historia de un chico que perdió la vida debido a un ritual satánico que se llevó delante de la chimenea del salón principal. Y otra de esas leyendas cuenta, por ejemplo, que si las noches de luna llena te quedas mirando fijamente al interior del foguil, ese te puede atrapar y llevarte al cementerio oculto que dicen ahí debajo de la casa. O sea, bueno, todo realmente muy mitológico, muy fantasioso. Pero en cualquier caso sí que hay una de las leyendas, que es quizás la más popular, la más extendida, no se puede comprobar si es cierta, pero tiene visos de serlo. Y es que cuentan que una chica del pueblo se ahorcó en el roble de la entrada, un roble que todavía a día de hoy sigue estando allí, ¿no? También cuentan que la casa tiene unos túneles enormes que se dividen en tres vías distintas. Una llevaría a la escuela, otro al establo y el último a una población cercana, que es la de Baicanera. Aunque también dicen que en realidad sí que es verdad que hay túneles, pero que son más los que llevan a las bodegas de la casa. El caso es que, como tú bien decías anteriormente, después de tantos años y de tantos sucesos, parece que algo se ha quedado allí. Y es verdad que la gente ni tan siquiera de día quiera entrarse en la finca, porque cuentan que se oyen cadenas, se oyen como caballos relinchar cuando actualmente no hay nada en los establos. Dicen la gente que se siente observada, que a veces se oyen disparos, voces de niños y que hay objetos que salen volando y te golpean. También cuenta que hay aparatos eléctricos que parecen quedarse automáticamente sin batería al entrar en algunos lugares de la casa. Y, por ejemplo, también es muy habitual las caídas bruscas de temperatura o sentir presencias no muy agradables. Lo cierto es que todos los médiums que han acudido a la finca cuentan que lo que se siente en el interior no es precisamente positivo, que hay zonas que realmente es difícil estar sin sentir una opresión muy peculiar. El caso es que muchos de los que han estado allí investigando dicen que la mayoría de psicofonías y de grabaciones que se consiguen, incluso fotografías, dirían, o sea, o atestiguarían que lo que sigue allí sobre todo son miembros de la familia Ballester. Aunque, como te digo, hay médiums que afirman que hay algo también negativo que sigue ahí dentro. La verdad es que a veces detrás de unas ruinas de una casa como es este caso, una masía oculta por la maleza, hay una historia, hay una leyenda, hay una serie de sucesos. Es muy importante esta sección porque recuperamos esos hechos y recuperamos esos sucesos y los contamos. Vamos a hablar de varios sitios más en nuestro país en donde ocurren cosas extrañas. Para mí, uno de los lugares más fantásticos del país, un sitio en donde es fantástico el sentarte en una terraza, tomar algo, bueno, cuando se podía tomar algo, tomar un café, un refresco, es la Alameda de Hércules, bueno, en Sevilla. Pues allí también hay una casa en donde han ocurrido cosas extrañas. Bueno, ya sabes que siempre digo que, aunque soy catalana de nacimiento, soy sevillana de adopción, quizás porque lo llevo en la sangre, ¿no? Porque mi abuelo era sevillano y yo la verdad es que siempre que bajo a Sevilla me siento como en casa. Y bueno, y me gusta mucho pues hablar de las cosas que ocurren allí. Y como cuentas, esto es la Alameda de Hércules en Sevilla. Se llama la Casa de las Sirenas. Y es una preciosa mansión de estilo francés que está en el centro de la ciudad y que además estaba coronada por dos enigmáticas figuras mitológicas. Su historia también es curiosísima. Dicen que la casa la construyó el arquitecto Joaquín Rodríguez en 1864 y fue por un encargo del marqués de Esquivel. Esta casa tenía como un ático aguardillado, tenía también los tejados de pizarra muy bonitos, con una estética pues realmente que parecía mucho a la estética de las casas de Francia, ¿no? Muy diferente de lo que había desde luego en la Alameda. 6 años más tarde de que se inaugurase, el marqués decidió vender la finca y esta finca fue cambiando de manos continuamente durante mucho, mucho tiempo. Incluso dicen que llegó a ser una casa de citas. Una de las familias que habita esta casa durante los años 50 fueron los Portilla, que era una familia teóricamente bien avenida, con muy buena relación entre ellos, aunque, según dicen, tenía un hijo homosexual. Y ahí nace dos leyendas distintas. La primera, que dicen que el hijo negaba su condición y además se consideraba algo pecaminoso, porque, bueno, no olvidemos que en aquella época, pues bueno, la religión y ser sexualmente, pues de otra índole diferente a lo que se consideraba pues religiosamente bueno, era castigado según cómo, era mal visto, con lo cual cuentan que el hombre pues lo vivía realmente en silencio, lo vivía pues como algo muy, muy duro y muy difícil, y cuentan que se recluyó hasta sus últimos días en la finca sufriendo lo indecible. Otra de las versiones dice que no fue él, sino que fue la familia, que por miedo al escarnio, por miedo a ser avergonzada públicamente, mantuvo a ese chico encerrado, incluso maniatado durante años. Bueno, sea cual sea de las dos versiones, lo que está claro es que la casa alberga mucho, mucho dolor. Cuentan que la casa posteriormente es abandonada y en los años 80 los techos empiezan ya a venirse abajo. También ocurre que las rejas que cubrían las ventanas son robadas, las esculturas, bueno, finalmente, esas figuras mitológicas finalmente acaban siendo propiedad de un anticuario de la zona, y es entonces cuando empiezan realmente los rumores de Casa Encantada. Según dicen, hay voces que atormentan a aquellos que pasan por la zona. Es más, incluso los viandantes cuentan que se ven sombras desde las ventanas. También en 1992, el ayuntamiento decide demoler la finca porque, bueno, el estado es realmente muy malo y puede incluso causar algún tipo de accidente. Y donde estaba la finca se convierte en un nuevo edificio, que es el Centro Cultural. Bueno, pues desde ese momento, y eso siempre lo digo, la gente piensa que tirando abajo una casa se acaba el problema, y no es así. Normalmente cuando hay fenómenos, los fenómenos se quedan vinculados al lugar, a la zona, da igual lo que construyas. Y es lo que ocurrió aquí, porque los guardias de seguridad del nuevo edificio afirman ver una figura que deambula por los pasillos y que siempre se dirige a lo que eran antiguamente las caballerizas de la casa. así que el centro cultural también sigue estando embrujado. En ese sitio, en la Alameda de Hércules en Sevilla, vamos todavía más al sur del sur de Sevilla. Nos vamos hasta las Islas Canarias y contamos algo que ha ocurrido, que está ocurriendo en la laguna, en Tenerife. Hablamos de la Casa del Ercaro. En este caso, como dices, es en la laguna y bueno, la historia es una historia de amor, una historia que nos remonta al siglo XVI, cuando a una chica, a Catalina del Ercaro, su padre la obliga a casarse con un hombre de buena posición, pero mucho más mayor que ella y que además pues no tenía ningún tipo de interés en él, como te puedes imaginar. El caso es que Catalina está absolutamente desesperada, deprimida, y el día en que se tiene que celebrar el matrimonio cuentan que se arroja al pozo del palacio pues matándose, ¿no? Al ser un suicidio, lógicamente la iglesia se niega a que puedan dar una sepultura cristiana a su hija, con lo cual la familia pues se ve obligada a deshacerse del cuerpo de la manera un poco extraña, y es que según cuentan la entierran en la propia finca, en una de las estancias de la casa. La familia, como se ve señalada y además pues vive la tragedia de una manera muy muy mala, decide trasladarse, moverse de ahí, se va a Orotava, donde pues construyen otro palacio, ¿no? Pero Catalina sigue allí y cuentan que su espíritu atormentado en 1993, cuando se llevaron a cabo unos trabajos de restauración del palacio con el motivo de intentar convertirlo en el Museo de Historia de Tenerife, pues a raíz de las obras, cosa que suele ocurrir también habitualmente, o sea, yo conozco ya muchísimos casos donde el sitio está tranquilo hasta que hay unas obras, y parece que las obras no gustan a los fantasmas, pues lo que ocurre es que a raíz de esas obras varios testigos empiezan a hablar de fenómenos inexplicables. Y es que los trabajadores del Museo de Historia de Tenerife relatan actividades paranormales continuas. Dicen que los vasos a veces explotan, que la temperatura cae bruscamente, que oyen pasos en habitaciones donde no hay nadie, que puertas se abren y se cierran solas, y en lo que muchísimos coinciden es la visión de una joven que parece deambular triste por las estancias, que probablemente pues coincidiría pues con esta mujer, no, con Catalina, que no quiere irse del lugar. Y seguimos, no nos queremos ir del lugar porque seguimos en Canarias, en las Islas de Canarias, pero en esta ocasión en la otra gran isla, en Gran Canaria, y hablamos de la Casa de los Miedos. Esta casa, lo curioso que tiene es que parece que siempre explicamos historias de grandes casas, de grandes palacios. Pues aquí no. Hablamos de una casa pequeña, de una casa de una persona, de una familia humilde, lo cual pues quiere decir que los espíritus no conocen ni de posición social ni de metros cuadrados, que las cosas ocurren cuando tienen que ocurrir y donde tienen que ocurrir, ¿no? Y esta casa de Gran Canaria pues tiene una historia también curiosa. Dicen que probablemente su construcción sea de primer tercio del siglo XX, aunque que se desconoce exactamente cómo empezó la historia. Actualmente está en ruinas y está ubicada en una zona, como decíamos, humilde, en una zona bastante campesina de Gran Canarias. Y en el pueblo dicen que la historia viene porque una pareja de recién casados que habitaba en la casa, era una pareja, pues de verdad, que no caía demasiado bien. Gente con bastante mal genio, gente que además intentaba siempre engañar a los vecinos, estafarlos y hacerse con su dinero. Cuentan que los vecinos, hartos de ser timados y de ser abusados por parte de esta pareja, deciden tomarse la venganza por su mano, y como castigo ejemplar, una noche que la pareja no está en casa, deciden matar a todas sus gallinas, a todo su ganado, pero en mitad de esa matanza aparece la pareja, se enzarzan en una pelea y acaban pues corriendo la misma suerte que el ganado. El caso es que, como en la zona solía haber bastantes peleas, los vecinos tampoco se dan por aludidos, no piensan que realmente esté pasando algo tan grave, ¿no? Y cuando quieren darse cuenta, pues la pareja y el ganado todos están muertos. El caso es que desde ese momento la casa no ha podido morar nadie en ella. Todos aquellos que han intentado habitarla han acabado por abandonarla presa del pánico por los ruidos, las cadenas, los golpes, los estruendos que se oyen cada noche. Es más, dicen que incluso se puede oír cacarear a las gallinas en el corral, que como te puedes imaginar, a día de hoy está vacío. El caso es que la casa continúa abandonada, nadie quiere habitar en ella, ni puede hacerlo, y lo mejor es quizás no hacerlo, es mantenerse alejado de ella. Pero que se mantenga la gente muy cerca de aquí, de la radio, de La Rosa de los Vientos, de los ecos del pasado. ¿Qué contamos y nos cuenta Laura Falcó estas historias de estos lugares, en esta ocasión casas que se encuentran en nuestro país, en donde ocurren cosas extrañas, misterios, enigmas, como los que se puede encontrar la gente que visite en internet la página web espaciomisterio.com? Ahí se va a enterar de muchas cosas y se va a enterar, entre otras, que el próximo sábado hay una cita con el misterio, con la vida después de la muerte. Efectivamente, el sábado a partir de las 10 de la noche conectaremos en un Zoom para todos aquellos que quieran acompañarnos, y aparte de pues de hablar de la vida después de la muerte, abriremos también un coloquio con la gente que nos estará viendo por Zoom, y tendremos invitados tan increíbles pues como Miguel Ángel Pertierra, que es un médico que, como muchos sabrán, pues bueno, sufrió en su propia piel una ECM y a partir de ese momento empezó a investigar el fenómeno. Contaremos con la asistencia de Miguel Pedrero, colaborador nuestro tanto en La Rosa de los Vientos como en el Colegio Invisible, y gran estudioso y conocedor como periodista también de ese tipo de experiencias. Tendremos también a Miquel Lizaralde, uno de los mejores médiums que hay actualmente en España, un hombre que, la verdad, verlo en directo es todo un espectáculo, porque es capaz de ver aquellos que nos acompañan y que ya no están con nosotros, y capaz de traer mensajes desde el otro lado. Y también estaré yo, que también explicaré pues lo que he vivido desde niña y por qué, en mi humilde opinión, hay un después. Y por tanto, yo siempre digo que a mí la muerte no me da miedo, lo que me da miedo es el sufrimiento, el dolor. En cualquier caso, el sábado a partir de las 10, para aquellos que quieran y me quieran acompañarnos, estaremos ahí en Zoom, emitiendo en directo y hablando con ellos de la vida después de la muerte. Insistimos, la información está en espaciomisterio.com, espaciomisterio.com, en internet, en las redes, pues, en donde también pueden encontrar información de una cosa que estáis preparando ya, pero que os va a en dentro de unas semanas a Belchite, uno de los lugares, bueno, un pueblo en esta ocasión, un pueblo entero cargado de misterio y de enigmas. Efectivamente, es la primera salida que esperemos podamos hacer. En cualquier caso, todos aquellos que deciden apuntarse, que sepan que si no se realizará, siempre devolvemos el dinero, si no se realizará, evidentemente, por el tema del COVID, que no se pudiera. La idea es que sean muy pocas plazas, precisamente por la situación que tenemos, todo muy controlado. Y la ruta que realizaremos es una ruta de fin de semana, una ruta que empezará saliendo desde Madrid y que pasará por Sigüenza, visitaremos toda la ciudad histórica. También iremos a Medinaceli, donde dormiremos esa primera noche, donde habrá una charla nocturna, como solemos hacer, pues tanto mía como de Lorenzo. Después, pues iremos a Zaragoza, también recorreremos gran parte de Zaragoza y veremos lugares increíbles de esa ciudad, mágicos, donde los haya. Y esa misma tarde nos vamos a Belchite Viejo, donde pasaremos bastantes horas, tanto recorriéndolo de día con luz para poder hacer fotos, como de noche, a primera hora de la noche, para poder hacer investigación paranormal con todas las máquinas y todo el aparataje que solemos llevar. Ya por la noche regresaremos a Zaragoza, donde dormiremos esa noche, y tras el desayuno iremos para Calatorao, donde visitaremos la iglesia de San Bartolomé y su impresionante Cristo, una talla realizada en madera de nogal de 1,75 m, nada más y nada menos. Y también visitaremos la Sábana Santa de Campillo de Aragón, que es un lienzo pues de 4,40 m, y como no, el monasterio de piedra, no puede faltar. Y desde ahí ya pues comeremos, y lógicamente tras visitar el parque regresaremos a Madrid. En espaciomisterio.com está toda la información, y también aquí en Onda Cero, el próximo jueves por la noche, una edición más del Colegio Invisible, a la 1:30 de la madrugada. Habláis y nos contáis cosas sobre el demonio, sobre el diablo, sobre Satanás. Efectivamente, por una vez, y digo por una vez porque Lorenzo no quería ni tan siquiera oír hablar del tema, pero por una vez dejaremos entrar al demonio en el Colegio Invisible y hablaremos de qué hay de real detrás de esa figura mitológica, esa figura religiosa. Hablaremos realmente de muchas cosas relacionadas con rituales satánicos. Hablaremos con un exorcista, al cual la verdad es que las respuestas que nos dio son bastante impactantes, y bueno, para aquellos que quieren acompañarnos, ya lo saben, el jueves a partir de la 1:30. Y esa cita aquí en Onda Cero, el Colegio Invisible, el próximo jueves por la noche, madrugada del viernes, el Colegio Invisible, que abre las puertas a contar historias fascinantes sobre el mundo del diablo, sobre el demonio. Y aquí, el próximo domingo por la noche, en La Rosa de los Vientos, Laura Falcó, Lara, en los ecos del pasado. Laura, muchas gracias. Gracias a ti y buenas noches a todos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El callejón del escribano. Séptimo arte aquí en La Rosa de los Vientos, como siempre en el callejón con José Manuel Escribano. José Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Bueno, José Manuel, el otro día nos comentabas una película, hacías una crítica, decías que bueno, que tiene ese toque, bueno, Minari, de una película, bueno, hecha en Estados Unidos, pero de ambiente coreano, ese es lo trasladaba, ¿no? Bueno, pues he visto hoy una publicidad de la película y dice 6 nominaciones al Oscar, Minari. Bueno, pues precisamente sobre las nominaciones al Oscar va la noticia, la información que comentamos ahora mismo contigo. Y es que Minari es una de las películas hipernominadas a los Oscar, pero es que ya sabemos eso, los nominados, ¿quiénes son? Bueno, pues Minari sale nada menos que con 6 nominaciones, es decir, no es ninguna tontería. A ver si va a ser el parásito de este año, ¿no? Sí, bueno. Pues tenemos ya efectivamente las nominaciones a los Oscar, a la 93 convocatoria de los premios grandes del cine mundial. De momento la que va ganando es Mank, que cuenta con 10 nominaciones, nada menos, entre ellas pues la mejor película, el mejor director, el mejor actor principal, en fin, esos premios verdaderamente grandes. Y Mank es una película realmente extraordinaria. Con 6 nominaciones va detrás El Padre, Nomadland, Minari, que he dicho 5, no, tiene 6, Minari tiene 6. Nomadland, la película que yo creo que realmente es la gran favorita, entre otras cosas porque es la mejor, por lo menos la mejor de todas las que he visto. Una joven prometedora, esta tiene 5 nominaciones, y también con 6, Sound of Metal y El Juicio de los 7 de Chicago, una película que ha pasado desapercibida, pero que es un auténtico peliculón y que veremos a ver si no tiene más de una oportunidad. Bueno, los mejores directores o los directores nominados a la mejor dirección, por decirlo mejor, son Thomas Vinterberg, por Otra Ronda, la película danesa, que naturalmente no está entre las favoritas a la mejor película porque no es americana, ¿no? David Fincher, este sí, por Mank. Lee Seok-jung, por Minari. Chloe Zhao, por Nomadland. Y Emerald Fennell, por Una joven prometedora. Cuidado, de los 5, candidatos, 2 son señoras, 2 mujeres candidatas al Oscar a la mejor dirección. Bueno, como mejores actores, pues hay nombres muy conocidos y otros quizá no tanto, ¿no? Está Riz Ahmed por Sound of Metal, está Chadwick Boseman, fallecido ya, pero que podía llevarse un premio póstumo como le pasó en los Globos de Oro por La Madre del Blues, Anthony Hopkins, cómo no, por El Padre, Gary Oldman, también otro de los grandes favoritos, por Mank, y Steven Yeun, el protagonista de Minari, precisamente. Y ellas pues son Viola Davis por La Madre del Blues, Andra Day por Los Estados Unidos contra Billie Holiday, una candidatura realmente importante. Todavía no hemos visto la película en España, la vamos a ver a final de este mes, pero va a ser una de las que van a batir aquí el cobre, con Frances McDormand, por supuesto, la favorita por Nomadland, ¿no? También Vanessa Kirby por Fragmentos de una Mujer y Carey Mulligan por Una joven prometedora. Nombres, ya digo, casi todos conocidos, algunos un poquito menos, pero aquí están pues, los grandes y las grandes de la interpretación americana. Si hablamos de los actores y actrices de reparto, pues están Sacha Baron Cohen, Daniel Kaluuya, Leslie Odom Jr. por Rachi, Lucky Stanfield, María Bacalova por Borat 2, una de las favoritas, Glenn Close, la gran Glenn Close por Hilly Billy, Olivia Colman por El Padre, Amanda Seyfried por Mank y Jung Jung-Soo por Minari. Bueno, realmente unos Oscar, yo creo que van a ser unos Oscar diferentes, como todo está siendo diferente este año. Para empezar, van a ser el 25 de abril, una fecha realmente insólita hasta el momento, ¿no? Y diferentes por tantas y tantas cosas, pero desde luego con el mismo interés de siempre, Bruno, creo yo, ¿eh? La verdad es que la semana pasada, bueno, las anteriores semanas, la anterior y la pasada, comentábamos y hablábamos mucho de los Goya, que era una edición importantísima porque había sido un año diferente. Bueno, pues con los Oscar es prácticamente lo mismo. Claro, claro, exactamente. Es decir, bueno, por primera vez entran en competición películas de las plataformas, por ejemplo. Por primera vez, yo creo, una de las primeras veces que hay una diversidad cultural y de género verdaderamente notable, porque claro, en definitiva, tampoco en los Oscar ha habido quizá tantas y tantas películas como los otros años. Bueno, de hecho, hay más películas, por lo que decía, de las plataformas, ¿no?, que en otras convocatorias han estado ausentes, por supuesto, ¿no? Entonces, bueno, por eso, por el tipo de retransmisión, por cómo está sucediendo todo, pues van a ser los Oscar más especiales de la historia. Desde luego que sí, los Oscar el próximo 25 de abril. Película, comentario hoy y crítica ante José Manuel Escribano de la película The Mauritanian. Se recomienda que use la hijab cuando visite a su cliente. Hemos tenido incidentes, algunos escupen a sus abogadas. ¿Quieres representar al reclutador principal del 11S? Mohamedou Ould Slahi, el mauritano. Reclutó al hijo de puta que lanzó el avión de tu amigo contra la Torre Sur. Metió a esos hombres en el avión de mi esposo. Se lo haré pagar. Si el detenido se abalanzase sobre ustedes, aléjense de la mesa. Entraremos lo más rápido que podamos. Soy Nancy Hollander, ella es mi asociada y deseamos representarlo. Buscamos la pena de muerte, pero si nos dejamos algo, ese tío se va a casa. Hagámoslo. Llame a este número. Pido hablar con mi madre. Dígale, yo qué sé. Las mentiras del 11S, José Manuel Escribano, pues provocaron sí. Porquerías como la que cuenta esta película, basada en unos hechos reales, pero una historia del 11S que cambió para siempre el pasado que dio comienzo al siglo XXI. Efectivamente, así es. Y nos llega esta película de Mauritanian, la última peli de Kevin MacDonald, producida por Michael Bronner, por Adam McLean y por Benedict Cumberbatch, que también está en el reparto. El guion es de Michael Bronner y de Rory Haynes, junto con Sohrab Nosirvani, y los protagonistas Taha Rahim, Jodie Foster y Shailene Woodley. Bueno, Kevin MacDonald es un experimentado documentalista escocés que ganó el Oscar en el año 2000 con uno de sus documentales, One Day in September, pero que también hace, como vemos, incursiones en la ficción. Yo creo que su película más recordada de momento fue precisamente la de su debut, El último rey de Escocia, del 2006, ¿no? Y después dirigió La sombra del poder, La legión del águila, Mi vida ahora y Black Sea, mar tenebroso. Bueno, la vocación de este hombre y su dedicación al documental yo creo que se muestra en toda su obra, con argumentos basados o muy cercanos a la realidad, y naturalmente también este de Mauritanian, ambientado en Guantánamo, esa prisión americana donde aún permanecen cientos de terroristas reales o presuntos de muy distintas procedencias. Y ahí estuvo Mohamedou Ould Slahi, retenido sin pruebas y sin una acusación concreta durante 16 larguísimos años, y además, como allí es normal, sometido a vejaciones y torturas insoportables. Sus memorias, Diario de Guantánamo, son las que han servido para la escritura del guión y para la creación de estas duras imágenes de MacDonald. Bueno, el relato se inicia cuando Mohamedou, que es un joven mauritano que vive y trabaja en Alemania, regresa a finales del 2001 a su país para asistir a la boda de un familiar. Con los ecos del 11S aún vibrando, la policía lo detiene y lo entrega a los Estados Unidos. Encerrado en Guantánamo, sin comunicación alguna con el exterior y viviendo pues un incomprensible calvario, pasa años hasta que su caso, prácticamente por casualidad, es conocido por un bufete de abogados de Nuevo México. Y la abogada Nancy Hollander, una activista consagrada a las causas humanitarias y de derechos civiles, decide tomar cartas en el asunto. Bueno, comienza entonces a entrevistarse con Mohamedou Slahi, y con la ayuda de una joven abogada de su bufete empieza también una pelea desigual contra todo el sistema jurídico, militar y político de los Estados Unidos. Lo tiene todo en contra, hasta las apariencias. Y también tiene enfrente al coronel Stuart Couch, que personifica el tremendo dilema que vive la sociedad americana, partida entre el duelo infinito por la masacre de las Torres Gemelas, la pulsión irresistible por la venganza y también la necesidad de no quebrantar el imperio de la ley y la justicia. Bueno, Kevin MacDonald ha construido un mosaico inteligente en el que la vida de Slaggy en prisión se va explicitando paralelamente al trabajo de sus abogadas y de su acusador, empeñados todos en descubrir la verdad que se esconde tras los muros de la infamia creada por George Bush y Donald Rumsfeld. Y la cámara explora minuciosamente toda esa dinámica, sin ahorrar los momentos terribles y sin escatimar las oscuras maniobras que tratan de dilatar y esconder los sucesos que inexorablemente atrapan a los protagonistas. Ese cuarteto principal es, con todo, lo más interesante de la película. Los primeros, Taha Rahim, nominado en los Globos de Oro e injustamente olvidado en los Oscar, que compone un personaje difícilmente superable, y Jodie Foster, como la incansable abogada que lucha porque se haga justicia, perfecta en su papel. Y con ellos, Shailene Woodley como su ayudante y, como decía, Benedict Cumberbatch como el encargado de la acusación, acompañándolos de manera sobresaliente. Su trabajo es fundamental, como en toda película, pero más si cabe en un relato como este, la historia de una injusticia y una batalla judicial que va más allá del género convencional para definirse como una decidida denuncia de uno de los casos más flagrantes de quiebra de los derechos humanos que sigue existiendo delante de los ojos del mundo entero, el gigantesco y horrible Zulo de Guantánamo. Algún día, creo yo, habrá que dinamitarlo. Desde luego que sí, pero pasan los años y siguen pasando cosas. Parece que nadie se atreve a echar mano de algo que es la demostración del fracaso de la humanidad. Pues está en Guantánamo. Y están muchas otras cosas, pero también está en Guantánamo. Y es muy fácil solucionarlo. Se cierra y se acabó. Y efectivamente, ¿por qué no quieren, no? Efectivamente. Sí. Fíjate, la película cuenta incluso cuando este hombre se demuestra al final su inocencia. Bueno, después de eso todavía llegó Obama y tampoco Obama fue capaz de soltarlo en muchísimos años, ¿no? Y naturalmente pasó Obama y por supuesto pasó Trump, que vamos a decir, ¿no? Y ahí sigue Guantánamo erigido como ese monumento de la injusticia y de la vergüenza. Un monumento a la infamia. Obama prometió cerrarlo, no lo cerró. Trump no prometió cerrarlo y evidentemente claro, no lo cerró. Y si fuera por él, se ampliaba. Llega sí. Biden y tampoco, por mucho que lo prometa, tampoco lo cerrará. Es una historia de una infamia, una historia real que aparece en esta película que se acaba de estrenar. El comentario de esta noche ha sido sobre esa película de Mauritanian, esa historia viva, como también es El Superdios. La lista que nos ofrece aquí cada semana en el callejón José Manuel Escribano, que nos sitúa en el puesto número 10 esta semana. Bueno, pues en el puesto número 10 tenemos, fíjate, El Agente Topo, una película nominada al Oscar al Mejor Documental. Yo no sé muy bien si es un documental y no lo parece, o si no es un documental que sí que lo parece. Es una película verdaderamente curiosa. La ha dirigido Maite Alberdi y es nuestra opción porque es una coproducción entre España y Chile. Sergio Chamí, Romulo Atkin son los protagonistas, primera semana en el Super 10. Pues vamos a estar muy pendientes. Se va a hablar mucho de esta película muy desconocida. Esta película Exacto. documental, si lo es, si es un documental, pero se va a hablar mucho en estas semanas. Puesto número 9. La Gomera, de Cornelio Poromboyu, una película rumana, también primera semana en la lista, con Vlad Ivanov y Catherine El Marlo. 8. Baja dos puestecitos, Pequeños Detalles, en su tercera semana. La película de John Lee Hancock, con Denzel Washington y Rami Malek de protagonistas. En el puesto número 7. Bueno, pues un estreno, Relic, de Natalie Erika James. Estaba en el puesto 19 y ha subido al 7 de golpe. No está nada mal, una película de terror, bueno, relativamente original. No está mal, ¿no? Emily Mortimer, Bella Heathcote son sus protagonistas. En el 6. El Chico, la película casi que yo prefiero de toda la lista. Tiene 100 años, pero está así de jovencita. Ha subido un puesto todavía desde el 7 y lleva 6 semanas en el Super 10. En el 5. Raya y el Último Dragón, la película de Disney, ha bajado un poquito en taquilla, pero se mantiene en la quinta posición en su segunda semana, dirigida por Don Hall, Carlos López Estrada y un montón de directores más. Cada vez hace falta más gente para dirigir la animación. Puesto número 4. También repite posición El Padre, de Florian Zeller, ya lo hemos comentado antes, con dos oscarizables, Anthony Hopkins y Olivia Colman, 13 semanas en la lista. En el puesto número 3. Bueno, pues precisamente es la película de la semana y llega aquí al tercer puesto, directa desde el 12, Minari, historia de mi familia. Esta película estadounidense-coreana, esta vez no va a entrar en las películas extranjeras, pero sí tiene su opción, tiene su chance en el Oscar a la mejor película. Lee Sak-chung es el director, Steven Yeun, Alan Kim, los protagonistas. Puesto número 2. Bueno, pues otro curioso documental, My Mexican Pretzel, la película de Nuria Jiménez, película española, 15 semanas en el Super 10 y manteniendo esta segunda posición. Por yo qué sé, lleva 28 años y medio, ahora en el puesto número 1, ¿quién está? Bueno, 28 años no, pero 28 semanas, justo, sí. Las Niñas, la película de Pilar Palomero, mantiene este número 1, aquí sigue, yo creo que todavía con más distancia que antes, porque fíjate, Bruno, ha vuelto a subir en taquilla, algo que naturalmente es gracias al Goya, pero también es gracias a la calidad que tiene la película. Las Niñas, Pilar Palomero, Andrea Fandos, Natalia de Molina, 28 semanas en el Super 10. Camino de la semana 30, que parece que la va a cumplir, ¿no? Hombre, yo estoy seguro porque está funcionando ahora muy bien y no la van a retirar de exhibición, seguro que no. La verdad es que es espectacular el éxito increíble de esta película en el puesto número 1, 28 semanas en lleva ahí Las Niñas. La semana que viene con José Manuel Escribano descubriremos, seguramente será que sí, pero descubriremos si sigue en el puesto número 1 aquí en el Callejón. Gracias, José Manuel. Un abrazo, Bruno, hasta luego. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Fronteras del Futuro. Fronteras del Futuro, como siempre. Digital, en esta ocasión, con Javier Sevillano. Javier, muy buenos, ¿qué tal? Hola, hermosos. El futuro, digo, digital. El futuro digital. Sí. El presente ya es digital. Tú te has quedado analógico total. Hombre, gracias. Nada, hay que resetearte, Sí, yo me he quedado analógico, yo iba de moderno y me he quedado... Le quieres tunear, ¿no? Hay que tunearle, sí, hay que darle un cursillo de actualización digital, pero ya. Vale. Vale, pues venga, digital que es con los dedos, ¿no? Con los dedos, o sea, con las teclas. Del pie. Das con el dedito una tecla, y así no cometes errores en las contraseñas de correos y demás, ¿sabes? Bueno, ya voy a hablar contigo, ya sé por qué me lo dices. Luego hablamos en privado, ¿no? No, luego hablamos en privado. El copiar y el pegar sirve para algunas cosas, pero también para el esto. El copiar y el pegar se va a acabar. Sí. Oye, hablando de copiar y pegar y todo eso. A ver, dime. Vamos a repetir un poco cómo hay que hacer ahora para escucharse los programas, porque claro, a estas horas tan intempestivas que solo estamos los servicios de urgencia, los trabajadores a estas horas gente de vida disoluta, que queda más elegante. Pero bueno, y luego estamos los que trabajamos a estas horas y además somos crápulas, que lo juntamos todos a la vez. Bueno, pues onda0.es tiene cambios. Y esos cambios afectan, la por supuesto, nueva web, la Rosa de los Vientos. Mucha gente no se dice, no puedo descargar, no puedo escuchar, los programas siguen estando y las secciones siguen estando tanto en la web como en las aplicaciones móviles de Onda Cero. Lo que ocurre que ahora el almacén, cada una de estas aplicaciones, tanto en web como en las aplicaciones móviles, los programas y las secciones se pueden bajar al almacén que tienen estas propias aplicaciones. Es decir, ya no es necesario tener nosotros un almacén aparte, una carpeta aparte donde tengamos todas las cosas de Onda Cero, sino que en la misma aplicación, tanto en la web como en las aplicaciones móviles, se puede dejar almacenado el programa, tiene esa posibilidad de dejar el programa programa o las secciones almacenado, y simplemente abriendo la aplicación en el teléfono, en la tablet o en la propia página web, si estamos en un ordenador de sobremesa o en un portátil, y en el almacén que tiene OndaCero.es, ahí mismo podemos, desde ahí podemos descargar en cualquier momento y oírlas en cualquier momento, la el programa que queramos, la sección del día que queramos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, es lo mismo que antes, pero ahora ya no es necesario que nosotros tengamos un almacén externo, sino que lo tienen las propias aplicaciones. Quedan dentro, digamos, de la propia aplicación, tanto móvil como de ordenador, de OndaCero.es. Bueno, pues esa referencia, eso tiene que saber la gente que vaya a OndaCero.es, a la sección de La Rosa de los Vientos, para poder escuchar, para poder descargar y para poder tener acceso al programa. A todo. Exactamente, ahí te pueden escuchar, Silvia, a ti y a todas tus mujeres con historia. Exactamente, y a todas tus fronteras del futuro. Y ahí todos, de todo. Todo, de todo, ahí lo tienen todo. Bueno, ahí, ¿y qué es eso de los gemelos digitales? Bueno, vamos a ver, el gemelo digital terrestre. Bueno, vamos a ver. En este año, la Unión Europea ha iniciado el desarrollo de un programa que se llama Digital Twin Earth, que es una de lo que se trata es hacer una réplica digital actualizada y muy dinámica del planeta Tierra, y que va a imitar con precisión, como tal y como si fuera un gemelo de la Tierra, pero a nivel digital, el comportamiento de la Tierra, y lo va a tener, ese comportamiento lo va a tener activo por medio de tecnologías punteras como computación cuántica y la inteligencia artificial, que siempre hablamos en este programa. Este programa Digital Twin Earth está dentro de un proyecto europeo que se llama Destination Earth, que ha comenzado ya, o que va a comenzar, mejor dicho, a mediados de este año, está ya comenzando, por así decirlo, y va a durar 10 años. Es un modelo digital de alta precisión de la Tierra, es este modelo, este gemelo digital, que va a cartografiar en tiempo real todo el desarrollo de la Tierra, todo el desarrollo climático y todos los acontecimientos extremos que se van a producir, tanto en cuestiones de espacio y tiempo. Va a ser alimentada por una cantidad ingente de datos de observación de la Tierra, que van a estar también combinados con datos de satélite, datos tomados in situ en la Tierra, y todo ello va a ir, digamos, alineado. Hay que hacer un inciso. Actualmente ya la Unión Europea y la Agencia Espacial Europea, que participa en este desarrollo, ya tiene el proyecto Copernicus, que lo que pasa es que se queda corto, por así decirlo, para lo que pretende este nuevo proyecto. Se va a nutrir, evidentemente, de toda la sabiduría que ha ido coleccionando el proyecto Copérnico, pero esto va a ir mucho más allá, porque va a ir fundamentado en la computación cuántica, que los programas que han llegado hasta ahora no podían acudir a la ayuda de la computación cuántica. Este sí lo va a hacer. Es un sistema que va a proporcionar una representación de los cambios que han sucedido en la Tierra en tiempos pasados, en los presentes y en los futuros. Es decir, como ahora mismo la Tierra la estamos sometiendo a este ahogo y está en un estado un poquito paupérrimo, pues de lo que se trata es de, con este sistema, ayudar a prevenir los futuros eventos negativos en cuanto a catástrofes naturales, etcétera, etcétera, poder predecirlas, poder tomar las medidas oportunas y poder también ayudar a las administraciones de todo el planeta para que tomen las medidas oportunas, las medidas políticas oportunas para desacelerar la forma en la que nos estamos cargando el planeta. ¿Y cómo lo van a hacer? Pues con tecnologías puntas que hasta ahora no se han visto en este tipo de proyecto. Por supuesto, la inteligencia artificial, es decir, se ha lanzado ya en septiembre del año pasado, se lanzó una misión europea de observación que se llama Phi Sat 1, Phi es la letra griega Phi Sat 1, y es el primer experimento para mejorar el envío de masivos datos desde el espacio a nuestro planeta, es decir, por medio de este satélite que con inteligencia artificial va a mejorar el envío de estos datos. Esta inteligencia va a ir aprendiendo para saber qué datos son los que más interesan para el desarrollo de este programa y los va a ir mejorando y los va a enviar en mejores condiciones a las estaciones terminales. Luego, este programa va a contar con una parte muy importante que es la computación cuántica, ¿no? De lo que se trata es de potenciar, de elevar el rendimiento de los rendimientos computacionales, es decir, que poder resolver problemas que hasta ahora eran intratables o eran no tenían resolución respecto a observación de la Tierra. Eran problemas que la computación que conocemos y que tratamos todos habitualmente no permite resolver, ¿no? Entonces, ¿cómo va a realizar esta computación cuántica? ¿Va a superar estos problemas que tenemos hasta ahora? Pues con una serie de conocimientos que se llaman la superposición, el entrelazamiento cuántico y el efecto túnel, es decir, que va a desarrollar una serie de metodologías que a día de hoy no están accesibles con la computación convencional y que nos van a permitir solucionar problemas que hasta ahora con los que nos hemos encontrado con un muro. Esto lo van a hacer de una forma, con estos desarrollos tecnológicos, van a desarrollar este gemelo digital, este gemelo virtual en los ordenadores y van a poder predecir estos cambios, este deterioro de la Tierra hacia cuánto y dónde se dirigen este deterioro ambiental y poder poner coto a ello. Esto ya se ha publicado algunos artículos en revistas científicas y lo que todos los científicos que están en este proyecto han coincidido es que es un proyecto que se estaba pidiendo, se estaba demandando por parte de los científicos y que es necesario para frenar el deterioro de la Tierra. Precisamente por eso, porque los medios que se tienen hasta ahora se quedaban cortos, ¿no? Los la sensación, Javier, de que hay nos has contado muchas veces proyectos que están para saber el daño que le estamos haciendo al planeta. Y proyectos como este, fantásticos y súper avanzados. Pero parece que lo sabemos, pero no tomamos medidas, ¿no? Todo es fantástico y todo lo hacemos muy bien, menos lo más importante, que es que no pase eso. Poner en marcha los medios que se y al ser que posible se están a velocidad dotando, cuántica, ¿eh? Y, claro, exactamente, de eso se trata. Por eso se trata, se va a realizar una observación global de la Tierra en tiempo real. Ejemplo, en España, yo jamás he entendido, ahora que se está, pues eso, estamos todos ya muy concienciados del cambio climático en general, ¿cómo no se potencia ya de una maldita vez la energía solar con el sol que tenemos en España? Si es que te tendrían que dar facilidades para poder intentar poner ese tipo de energías que son totalmente inocuas. Inocuas o por lo menos menos perjudiciales de la dependencia que tenemos de la energía de origen fósil. Con la monitorización de todos estos acontecimientos y eventos naturales, etcétera y demás, se va a poder va a permitir este sistema saber en qué partes de la Tierra se están poniendo en marcha estos proyectos más tempranamente que en nuestras zonas, cómo va evolucionando beneficiosamente para la Tierra y va a permitir hacer escalables esos sistemas, esos modelos de esas zonas, va a permitir hacerlos escalables a otras partes de la Tierra para que se generalice ese uso más ecológico de estos sistemas, si no del todo inocuos, al menos no tan perjudiciales como los actuales. Para ello se ha tenido, se está desarrollando y se ha tenido que desarrollar unas arquitecturas de computación mucho más eficientes y más que hoy día no están disponibles y que se identifican en unas supercomputadoras que van a estar basadas en unos procesadores en sistemas de procesadores gráficos, es decir, los procesadores que todos conocemos de la computación convencional se quedan totalmente obsoletos, ¿no? Y son los procesadores gráficos, los GPU. Entonces, el funcionamiento de este gemelo digital terrestre va a necesitar aproximadamente 20.000 de estos procesadores gráficos que van a necesitar una potencia de 20 megavatios, y lo cual va a tener que estar este supercomputador ubicado en una zona donde se disponga de esa potencia energética y que esa demanda de energía no vierta a la atmósfera, no vierta CO2. Es decir, por solucionar las cosas resulta que no queremos disponer de una energía que sea más contaminante si lo que pretendemos es ayudar a nuestro planeta Tierra, que está bastante herido con este sistema. Javier Sevillano, mil gracias. A vosotros. Que usted lo cartografía bien. Ahí andamos. Te ponemos un 10, ¿eh? Te lo he aprendido fantástico, jolines. Madre mía, yo no sería capaz de... Bueno... Lo que hemos aprendido sobre el gemelo digital terrestre. Que tú eres analógico, te lo he dicho ya. Claro, claro, yo soy digital, pero de dedo. Que volvemos el próximo sábado por la noche a la 1 de la madrugada, las 12 en la Comunidad de Canarias. Atención, que es el día noche de cambio de hora. Pero os lo contamos el próximo sábado. Gracias. Muy bueno.